Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta FM 106.3. Con la gente pagada para joder. No me rompan más la pelota. ¿Qué hacemos con el mate en época de nuevas pandemias y puntualmente en el caso del coronavirus? Tiró de la bola el presidente. No, a mí no me tiró nada de la bola. En un momento que lo que necesitamos es sentir todo el esfuerzo que todos hacemos. Mira, yo tengo testigos de que todo lo que yo dije es real. A todo resumen. Antes de desconectar, acá está todo lo que tenés que saber. Todos los viernes de 18 a 21, el punteíto informativo que necesitas. Por Radionauta. Bueno, hola, buenas tardes. Desde Liberen a Mirko estuvimos escribiendo un texto para compartirles. La culpa no es del cerdo, es del agronegocio. El debate en torno a cómo producimos los alimentos, qué es lo que comemos y su relación con nuestra salud y la del ambiente se ha puesto en foco masivamente a partir de la noticia en relación al tratado con China para instalar las granjas industriales. El avance sobre el bosque nativo para plantar soja y cereales destinado como alimento de esas granjas industriales, nos ponen en alerta total, así como las angustiantes imágenes de los incendios en los humedales y las sierras para continuar engordando los bolsillos de los de siempre, pero nunca la panza de los que más lo necesitan. Estos incendios están estrechamente ligados al avance del agronegocio y de los desarrollos inmobiliarios. Nos venden el discurso de la necesaria convivencia entre los dos modelos agrarios, el agrícola industrial y la agroecología, como una solución ante esta situación, cuando en realidad el avance propio del agronegocio implica la destrucción de los territorios y la aplicación masiva de agrotóxicos, haciendo de esta convivencia algo imposible. Pensamos que es urgente activar, frenar las palas del extractivismo. No podemos permitir que bajo la excusa del pago de la deuda externa y legítima se continúe avanzando en un modelo que saquea territorios y destruye comunidades. El capitalismo es el verdadero problema y el mayor responsable de la situación actual. La pandemia nos mostró la vulnerabilidad de la vida. No creemos en respuestas individuales, sino en creaciones y construcciones colectivas. Nueve minutos pasan de las 6 de la tarde y escuchábamos al inicio un fragmento de una declaración elaborada por el grupo Liberen a Mirko que cortamos, obviamente era más larga y había cosas mucho más importantes que seguía diciendo, pero ya estábamos arrancando un poquito tarde. Igual, por suerte, Dayana Melón estuvo ahí, que estuvo registrando, y nos puede comentar un poquito más de qué es lo que pasó ahí. Bueno, hoy se hizo toda una movilización mundial por el clima, por la situación ambiental actual. Y se, en la ciudad de La Plata se realizó una movilización desde Plaza Moreno a la gobernación, exigiendo, entre otras cosas, el no al tratado con China para establecer granjas porcinas en numerosos sectores del país, tratando también de ligar, si bien, bueno, por la movilización, por el rechazo que se dio, el gobierno argentino pospuso la firma del tratado para noviembre, y diciendo de que esta vez iba a incorporar algunas cuestiones ambientales, sabemos que las megagranjas porcinas vienen de la mano del avance, no solo de las granjas porcinas, sino también de... que es una redundancia. Bien, por ahí venía. Claro. Sino también del avance de la soja y de oleaginosa destinada a hacer forraje para estos animales. En estos 20 años, de 24 años desde la introducción de la soja transgénica en el país, hemos visto el ecocidio, que en el país no, en la región, hemos visto el ecocidio que esto ha generado, y avanzar con este tratado implicaría profundizar aún más, y no solo profundizar aún más el ecocidio, sino también continuar con el avance de la frontera agrícola por sobre territorios que deberían ser protegidos como áreas naturales, y también por sobre otros territorios que están ligados a otro tipo de producción agrícola, como lo puede ser las granjas, los campos destinados a la agricultura familiar y a la agroecología, como decía, perdón. No, está bien. No hay una buena, básicamente, si podríamos tener algún tipo de visión piola en el acuerdo que se puede llegar a firmar con China en noviembre, no estaremos encontrando ni una buena. Por lo menos para nosotros no, para quienes se engordan los bolsillos a costa de este tipo de acuerdos, sí. Un Grobo Capatel me imagino que estará muy contento. No conozco ninguno personalmente, así que no me tampoco voy a haber beneficiado para nada. No me interesa tampoco conocerlo a Gustavo, pero sí es alguien que se ha beneficiado a lo largo de la introducción de este modelo de la transgénesis en numerosas, 24 años. La viene levantando en pala. La viene levantando en pala, no solo se circunscribe al territorio nacional, sino que ha avanzado hacia otros territorios, ni siquiera comprando, arrendando territorio para avanzar con el cultivo de soja transgénica, y a su vez es el propietario, en conjunto con otros sectores, de la patente de la soja no transgénica. O sea, no sería la patente, sino la semilla de la soja no transgénica. Así que básicamente es un actor importante en lo que es el mundo agrícola actual, y porque, bueno, mucho se habla del agronegocio y se invisibiliza el otro sector del campo, o los otros sectores del campo que no apuestan por este tipo de modelo. Como escuchábamos a Abril en el audio, se plantea desde el Estado, se viene planteando desde hace muchos años, la necesaria convivencia entre los dos modelos, desconociendo que la convivencia es imposible, por lo menos lo es para la agroecología. El volcado masivo de agrotóxicos, no solo vía mosquitos, no solo vía aplicadores terrestres, sino también a través de aviones, no distingue los límites de un campo transgénico de uno no transgénico, así que avanza destruyendo todo. Ni los límites de campo y escuelas rurales tampoco, a veces no los reconoce. Tampoco, básicamente lo hemos visto en la zona de Basavilbaso, en Entre Ríos, donde una escuela rural justamente fue contaminada por el avance o por el volcado de agrotóxicos. Además de que, bueno, se habla o se mide la toxicidad de los agrotóxicos sin tener en cuenta las combinaciones que se hacen de estos agrotóxicos, que terminan siendo un cóctel químico que se vuelca a los campos, también pensando que el campo está vaciado, cuando en realidad existen numerosas poblaciones que viven en los campos. Así que, bueno, en el día de ayer igual Argentina ratificó el acuerdo de Escazú, que bastante se venía hablando, planteando, bueno, determinadas cuestiones de protección del ambiente, y lo que muchos planteaban como positivo, el hecho de asegurar el acceso a la información en relación al ambiente de las poblaciones Si bien el acuerdo en la letra suena muy lindo, lo hemos visto con la Ley General del Ambiente, con el principio precautorio, con las numerosas leyes de protección mínima de glaciares, bosques, humedales y demás. Bueno, humedales hoy por hoy se está debatiendo en el Congreso, pero hemos visto cómo plantean llevar adelante relevamientos de bosques nativos, de glaciares y demás. Los relevamientos no se hacen o se violan sistemáticamente estas protecciones, o se hacen como puede ser el caso del relevamiento de bosques nativos en la provincia de Buenos Aires, que se hizo de una forma totalmente escandalosa, y áreas que antes estaban protegidas pasaron a no estarlo. Básicamente, como todos los tratados, como el tratado Ramsar de protección de humedales, son letra muerta, por lo menos acá en Argentina. Para. Porque además le quiero dar la bienvenida acá a Francisco Castaño, porque quienes estuvieron apoyando en parte el acuerdo de Escazú o esta rectificación fue la gente de los chiques de Jóvenes por el Clima, que dijeron es una deuda de la sociedad con la juventud y con los que más sufren los impactos de la crisis climática. Y Francisco Castaño dice que está todo bien con Jóvenes por el Clima. A mí me asusta que sea J por C también. No, como Juntos por el Cambio. Pero no tiene nada que ver, es solo una coincidencia. No, por supuesto. Ante todo, buenas tardes. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Hola, encantadísimo. Dejemos decirle el número de programa que tanto le gusta a él. Bueno, ya que me dan el pie, el programa número 31, de A Todo Resumen. Bienvenidos a todos. Sí, a ver, la causa es justa, apoyamos la causa. Ahora hay ¿qué causa? Y la de Jóvenes por el Clima, no la de la de la otra JPC. Hay que aclarar, viste, porque acá en radio no todo se da por supuesto. No, por todo hay que aclararlo. Claro, por supuesto, hay que aclarar que si no oscurece, así como el cielo de afuera. Sí, a ver, son jóvenes. Hay que darle el changüí. Hay que darles el changüí. Después creo que fue la peor ayuda que alguien le podía dar a Jóvenes por el Clima. No, jóvenes. Bueno, pero son jóvenes. O sea, uno acepta la valentía de esta propuesta. Obviamente que, bueno, como lo charlábamos por fuera, dirigirse las críticas solamente a Argentina y Brasil cuando producimos menos del 2% de la contaminación a nivel mundial. Para mí el problema es dirigirse solo a Argentina y Brasil, que es verdad que hay que la contaminación que se genera acá es atroz, pero desconociendo que también es producto de la División Internacional del Trabajo, que relega a Argentina y a Brasil y a Bolivia, Paraguay, Uruguay, como semilleros del mundo, como proveedores de commodities. Los capitales además que contaminan, digo, no suelen ser ni argentinos ni brasileños, la mayoría suelen ser algunos, transnacionales, pero digo, en general ser... sí, o por lo menos las grandes empresas que se van concentrando cada vez más, porque el año pasado o el anterior vimos las megafusiones de empresas. Sí. Las semilleras con las grandes semilleras que controlan la totalidad del o casi la totalidad del de la industria semillera con las productoras de agrotóxicos, y de esa forma se fueron fusionando Bayer Monsanto, Dow Chemchina, Syngenta DuPont. No, Syngenta en China, Dow DuPont, perdón. Que se fueron... tenés la memoria ocupada en cosas muy, muy, muy particulares. Sí, obvio. Como esas fusiones. Debería liberar memoria RAM para... Sí, hay que hacer una limpieza ahí de disco. Pero estas grandes empresas son las que controlan en parte el negocio, pero como lo decíamos, por ejemplo, en Argentina gran parte de la producción está ligada a los Grobo, que si bien es una empresa de bandera nacional, se podría decir, no por ello es menos contaminante. Pero básicamente que el sistema, el capitalismo y el sistema mundial vigente relega a la región latinoamericana la extracción, a la producción y extracción de commodities para destinarlos hacia los mercados internacionales. Y de esto, cuando se habla de, en general, se pone poco énfasis en eso, y poco énfasis también en el capitalismo o que en realidad es el verdadero problema, no lo es. Solo de qué bandera es una empresa, sino el capitalismo en general. Abriendo con este tema, voy a saludar también a Tamara Camparo, que está del otro lado. Y arrancamos así como ¡bra, za! Hola, ¿cómo les va? Vamos a empezar una nueva dinámica también que vamos a ir haciendo en algunos temas que hablamos, que se llama la de ¿alcanza o no? No, no alcanza. No alcanza. No la expliqué ni a la dinámica y ya ella no le alcanza. Está así con no las revoluciones. Alcanza. No se sacó la campera, viste, está, está, está, está. Bueno, acuerdo de Escazú. ¿Alcanza? No, no alcanza. No alcanza porque tenemos un principio precautorio en la Ley General del Ambiente que se viola sistemáticamente y no solo se viola, sino que se utiliza al revés, exigiéndole a las comunidades que demuestren la contaminación y no las empresas, demostrando que no contaminan. No alcanza porque tenemos Ley de Protección Mínima de Bosques, Ley de Protección Mínima de Humedales y un montón de leyes que se anunciaron con bombos y platillos y que quedaron en letra muerta, que se siguen violando sistemáticamente. La Ley de Glaciares, que protege no solo el área glaciar, sino también el área periglaciar, se ha violado sistemáticamente desde su sanción hasta la actualidad. Así que no, personalmente creo que no alcanza. ¿Disentí, Francisco? ¿O? No, además con semejante... tan difícil. Sí, está difícil decirle que no. Si a vos te alcanza, no te voy a pegar. Bueno, me alcanza entonces. Ah, subime la cortina. Se confirmó la condena al médico policial que filtró las fotos del cuerpo de Santiago Maldonado. ¿Recuerdan esas horribles fotos que circularon el mismo día? Incluso, ¿no? El día que se dio a conocer la que habían aparecido un cuerpo muerto 30 metros arriba de un río. Digo, sí, que había aparecido todo eso conocemos, que era conocemos, sí. Toda esa cosa rara de muertos nadando en contra de la corriente. Hicieron circular esta foto, bueno. Se reafirma la condena. Sí, se reafirma la condena el 17 de octubre de 2017, cuando apareció el cuerpo de Santiago en la zona del territorio recuperado de la LOF en Resistencia de Cuyamen. Cuatro personas ingresaron a la morgue de Esquel y tomaron fotografías del cuerpo sin vida, entre ellos el médico policial Werder Aguiar, y la fiscalía justamente acreditó la responsabilidad en haber participado de la difusión de estas imágenes. Sí, ahí recordabas Sergio Maldonado, que él había contado que durante estaban en esa vigilia, ¿no?, del reconocimiento del cuerpo, y este médico de la policía se acerca medio haciéndose el amigo, como un sorete importante. Bueno, y por suerte se confirma esta condena, porque como había cuatro personas que habían ingresado, medio como que no se sabía quién había filtrado las fotografías, pudieron demostrar que las otras personas no coincidían las fotografías que habían sacado con la fotografía que circuló, por lo cual, se reafirma esa condena. Y hablando del caso de Santiago, Sergio tuiteó hace poco, luego de cumplirse 3 años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, un tuit picante para Alberto, diciendo: el actual gobierno de Alberto Fernández sigue sin acompañar la causa de desaparición forzada de Santiago y la conformación de un grupo de expertos independientes solicitado a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Pasa el tiempo y nos alejamos de la verdad y la justicia. Sergio ha estado acompañando también la causa la causa y todo lo que sucedió por el caso de Facundo Castro Astudillo, recordando también un poco lo que fue la causa de su hermano y estableciendo similitudes. Así que bueno. Sí, incluso cuando en los primeros días después de la desaparición, o cuando se confirma la desaparición de Facundo, él hace un tuit también, ¿no?, denunciando esto, y le salen a contestar a ese tuit persona diciéndole: no, le estás haciendo el juego a la derecha, esto es la policía que quedó de Vidal. Chicos, la bonaerense es la misma desde la banda. Sí, más allá de la purga que hizo. Sí, nunca se hizo una purga. Digo, podés sacar gente. El problema es la institución. Claro. Digo, hay que, policía bonaerense como tal, desde el 83 a la actualidad, ha sido la responsable de muchísimas desapariciones, muertes, gatillo fácil. Salir a cruzar al hermano de Santiago cuando la organización en la que respondía esa persona, un X, ¿no? Un militante X, había salido a luchar por la aparición con vida, exigiéndole al gobierno de Cambiemos salir a decir, no, es la policía de Vidal que nos intentan ensuciar. Pero bueno, cosas que pasan. El oxímoron de la policía del cuidado se cae en los casos de como el de Facundo Astudillo Castro, muchos no asumen o no pueden soportar estas contradicciones, y por eso la chicana más fácil es decir, le haces el juego a la derecha, cuando en realidad deberían asumir que el problema es la institución policial, la institución en general, pero bueno, limitémonos a hablar de la policía en este caso. Tampoco. sacar a tres policías no alcanza. No, no es una purga, y hacerle el juego a la derecha es coquetear con Bernie. No sé qué es hacerle el juego a la derecha. Que encima él se autopercibe la derecha peronista, o sea, de que ¿a qué derecha estamos hablando? ¿La derecha de Juntos por el Cambio, la derecha peronista? ¿A qué derecha se están refiriendo? Hablando de las derechas, de todas las identidades que pueda tener, hay gente de mierda que toma decisiones de mierda, como están quienes confirman la condena al sorete del médico que difundió la foto de Santiago. Hay soretes que le dan el beneficio de la domiciliaria a el genocida Checolás. Sí, el Tribunal Oral Federal número 6 de Comodoro Py, integrado por la jueza Sabrina Anamer y los jueces Guillermo Costabel y Rodrigo Gómez Uriburu, le otorgaron el beneficio al genocida Miguel Checolás, de responsable también de la desaparición de Jorge Julio López, para cumplir parte de su condena en su domicilio. Sí, recordemos que ella pasó un veranito en Mar del Plata. El arresto domiciliario lo podría llevar adelante en Mar del Plata, donde ya pasó un veranito con su pileta, todo muy bien. Por suerte, no se hace efectivo, digamos, es como una mala noticia que viene con una buena, por otras causas judiciales, claro, que están acá en la ciudad de La Plata, que no le dieron el beneficio. Pero hay soretes que, por ejemplo, eso, le dan el beneficio a Checolás de que se vaya a su casita. Besos de coronavirus. No, ya lo pasó el sorete ese. No, pero a los jueces. A los jueces. ¡Ah, los jueces sí! Y a ver, alcanza o no alcanza, el gobierno extendió el decreto que congela el precio de los alquileres y prohíbe los desalojos. Y en este contexto yo creo que sí, es una buena. Hay que ver después si se te van acumulando los intereses por el no pago de los alquileres, ¿no? A menos que sea como la ley para impedir los despidos. Ese decreto, qué bueno que estuvo. Que de repente lo aplaudimos y no pasó nada. Despidieron gente a troche y moche. Básicamente, así que no sé, alcanza. Y acá no te podrían pagar doble indemnización en el caso de que se te desalojen, así que no sé, habrá que ver, porque además de la ley, una vez que se la implementa, que se la sanciona, hay que ver cómo se la implementa, ¿no? Ahora es raro, el gobierno prohíbe los desalojos, pero está queriendo desalojar Guernica, ya desalojó. Ahí hay una letra, chica muy, muy, que incluso cuando salió el primero, ¿no? Que vencía ahora el 30 de septiembre, el primero de seis meses vencía el 30 de septiembre. Claro. Nada, fue como algo muy bueno en términos de esto, sabiendo la crisis económica que trae la pandemia, la imposibilidad de acceder a una vivienda, bueno, una toma se sentía más tranquila porque había un decreto que impedía los desalojos solo si tenés un contrato. Es decir, claro, que si no tenés contrato no hay decreto que valga. O sea, si tenés un acuerdo con el tampoco, dueño, claro, no, olvídate. Tiene que estar un contrato legal, si no... Ahí es donde están los grises de estos decretos. Lo bueno, el gobierno tira buenos titulares, como sale DNU contra los despidos. Es después, muy bueno. Ahora empezás a leer la letra chica y habilita determinados despidos. Ustedes quieren todo también. No, yo quiero que lo que efectivamente se diga mínimamente se haga. Mínimo. Si decís, vamos a prohibir los despidos, bueno, no dejes que despidan gente. Y encima de todo les ayudas a las grandes empresas a pagar los sueldos. No seas sorete como Estado y no digas, no, en verdad no despedimos, solo no renovamos contratos. Ah, sí, porque precarizamos, pero no despedimos, ¿eh? No, no. Solo precarizamos la energía en la radio hoy. Fuego al aire ahí. Sí, y aparte sí. Se habilita, se prohíben algunos desalojos. Los desalojos de Guernica y de San Fernando se habilitan. Ahora, a lo que no se desalojan son a los que prenden fuego bosques nativos para avanzar con construcción inmobiliaria. Sí, Córdoba, eso no se desaloja. En Córdoba estaba llegando a las viviendas el fuego. Así que estaba tremenda la situación allá en algunas localidades. Sí, en la región de Villa Yardino hay una persona en grave estado, un vecino en grave estado, producto de los incendios. Justo sobre el tema de los incendios en Córdoba, en minutito nomás vamos a estar hablando con Darío Ávila, abogado ambientalista de Córdoba, que para poder profundizar un poquito más esta cuestión. Sí, vinimos on fire, hay así como una energía. El día está para atrás, no voy a dar el clima hoy porque estoy muy enojado. Venían días muy lindos, mañana es mi cumpleaños, un día de mierda, llueve, todo mal. Pero bueno, es lo único que voy a decir. 34. Ah, qué bueno que se pueda decir en el aire, con tanta seguridad. Obvio. ¿Y quién no? ¿Por qué no? Y porque viste que capaz no soy que Mirta. La crisis de los 34. ¿Qué no, la crisis de los 33, ¿no? No, la de los 33, si morís ahí podés haber sido el Mesías. Claro. Pero ya está. La crisis de la de los 27. Claro. No, ahí si moría ahí, a los 27 hubiese sido una estrella del rock. De la nada, pero no, tampoco. Nadie sobreviví, no soy una estrella del rock, no soy el Mesías. Bueno, a menos que muera hoy antes de las 12 de la noche. Ojalá que no. No, porque nos tienen que hacer digan que no, nos van a hacer digan preguntas. Algo. No, porque me miran como, ¿cómo no, puede ser? ¿Qué sé yo? No quiero tentar la te suerte. Te veo medio pálido. Si hay comida en el velorio, no problema. ¡Qué gente! Bueno, vamos a escuchar a Babasónicos, pedido por Diana Melón, de Generación. Estamos en la web radionauta.com.ar. Seguinos en Instagram, Radionauta FM. A todo resumen. Todos los viernes de 18 a 21 por Radionauta. Minutos pasan de las 6 de la tarde, seguimos en A Todo Resumen, transmitiendo desde Radio Nauta FM 106.3. Nos dijimos que estamos transmitiendo desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez, y que si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al 221-670-5190, las redes, página de Facebook Radio Nauta, Twitter e Instagram Radio Nauta FM. Recién al pasar, cuando hacíamos un pimponeo de algunas noticias, hablábamos de los incendios que se están dando en Córdoba, de el negocio inmobiliario, el negocio del agronegocio, valga la redundancia, que están detrás muchas veces de estos incendios. Para hablar sobre qué es lo que está pasando, estamos en comunicación con Darío Ávila, él es abogado ambientalista. Buenas tardes, Darío. Hola, gracias por llamar. No, por favor, gracias por estar. Bueno, Darío, para empezar, ¿Cómo es la situación hoy? Por un lado, en algunos medios se hablaba de que ya habían algunos focos controlados, pero ¿cómo está la situación hoy en Córdoba? En relación hasta lo que venía ocurriendo con el día de ayer, en el cual hubo permanentes focos de incendio y reinicios nuevamente, frente a condiciones climáticas bastante desfavorables, de alta temperatura y bastante tiempo. Hoy por hoy se puede decir que, bueno, tras haber generado un desastre, una catástrofe ambiental, ya decimos yo que debe haber más de 60.000 hectáreas de bosque perdido en lo que va de estos dos meses de incendio, hoy la cosa parece estar controlada. Pero bueno, lamentablemente hay que decir también que este incendio se llevó puesta dos vidas humanas, dos personas, un compañero cercano a nuestra organización socioambiental, brigadista, que ayer perdió su vida intentando sofocar un incendio en La Falda, y así también un vecino de Carlos Paz, que tenía una humilde casa en Las Jarillas, donde había proyectado su vida, su retiro de la actividad laboral, ayer también terminó de perder su vida intentando sofocar los incendios, lo cual claramente otorga otra connotación a la problemática histórica que en Córdoba venimos padeciendo hace más de 10, 15 años, que este tema de los incendios. Darío, una consulta, porque también lo que hemos visto en los últimos años es a Córdoba y a algunas regiones del norte argentino, por un lado, cuando en algunos momentos totalmente inundadas, afectadas por inundaciones, y en otros momentos, como en la actual, por incendios. ¿Cuáles son las causas que conllevan esta situación que se está viviendo en Córdoba desde hace ya muchos años? Bueno, claramente lo que estamos viviendo, creo que Córdoba no escapa, digamos, a la excepcionalidad de una sintomatología que estamos sufriendo a nivel planetario. Hoy por hoy el planeta está ardiendo y esto no es difícil poder concluir que es a raíz de las actividades antrópicas y de gran nivel de degradación ambiental que hemos llegado. Por diferentes motivos. Se sabe que el cambio climático, una de las consecuencias es producir precisamente eventos absolutamente excepcionales, como pueden ser tanto incendios como inundaciones. Y Córdoba, desde hace años, viene sufriendo un nivel de degradación, de pérdida de masa boscosa y de bosque nativo, merced al avance desmedido de la frontera agropecuaria, por un lado. Somos una de las principales provincias productoras de monocultivo de soja, y ahora se ha incorporado a ese extractivismo el desarrollismo inmobiliario, y hacia el norte de nuestra provincia de Córdoba, que es el último relicto de bosque pristino y de más alto valor de conservación que nos queda, que deben ser unas 300.000 hectáreas, de 12 millones de hectáreas de bosque nativos que teníamos en Córdoba, hoy estamos hablando de 300.000 en zona de mayor valor de conservación y de 3 millones y medio aproximadamente de bosques con distinto nivel de degradación y conservación. Y hacia el norte de Córdoba, acabamos de salir el mes pasado de uno de los incendios más importantes, más de 30.000 hectáreas se perdió de este bosque de mayor valor de conservación. Y es ahí donde claramente el sector ruralista, encabezado por CARTES, Federación Agraria y Coninagro, hacen más de 10 años que viene empujando y ejerciendo lobby para modificar la ley provincial de bosque nativo para desarrollar allí en toda esa zona la ganadería intensiva. Córdoba hace 10 años que no ha actualizado sus bosques, su ordenamiento territorial, de manera que no sabemos cuál es la realidad hoy por hoy de los bosques estos que yo te acabo de mencionar, ni las dimensiones ni las superficies. Claramente eso se tiene que haber reducido por los incendios y también por los desmontes, y esos son inocultablemente los mayores poderes económicos que están empujando y presionando cada vez más sobre nuestros bosques nativos. Darío, y desde el gobierno provincial, la cabeza del gobernador como también la Secretaría de Ambiente, ¿se están dando algún tipo de respuestas en torno a esto de ligar a las críticas que se hacen desde los movimientos ecologistas de que estos no son hechos aislados, sino que el avance de estos incendios, así como también de las inundaciones, está ligado al avance no solo del agronegocio, sino también del desarrollo inmobiliario? No, para nada. Lamentablemente tenemos que decir que esto que estamos sufriendo hoy es las consecuencias de la falta de políticas públicas provinciales protectoras del bosque nativo. Nosotros, dos de las frases más desacertadas que hemos escuchado de nuestros gobernadores de Córdoba ha sido del anterior gobernador José Manuel de la Sota, que fue el 15 de febrero del 2015, cuando las sierras chicas se inundaron a consecuencia de los desmontes que se ha producido durante años en todo ese sector para el desarrollo inmobiliario. Muchos estudios y trabajos y publicaciones científicas de la Universidad Nacional de Córdoba venían alertando esto del avance del desarrollismo inmobiliario de sierras chicas y el riesgo cierto de que a raíz de estos desmontes pasáramos de aquel efecto esponja que todo el mundo reconoce que producen nuestros bosques nativos, esta capacidad que tiene el bosque de retener agua y de ir distribuyendo durante las épocas de mayor sequía a lo largo del año. Cuando uno arrasa con esa capacidad de esponja que tienen los bosques nativos a raíz de los desmontes, pasamos a un segundo efecto que es el efecto tobogán. Cuando llueve en las altas cumbres, toda esa agua deja de ser absorbida por la ausencia de los bosques y pasan a depositarse en las zonas más bajas. Acá pasó el 16 de febrero de 2015, que fue cuando se inundó toda la parte de Sierra Chica y murieron más de 7 personas. En aquella ocasión, quien era gobernador de la provincia de La Sota dijo que lo que había pasado en Córdoba era como un tsunami que había caído del cielo. Es decir, naturalizando y haciéndonos creer a los cordobeses que lo que había pasado allí había sido una cuestión absolutamente excepcional y que nada tenía que ver la responsabilidad del Estado provincial, que durante todos estos años no ha tenido ninguna política pública de protección de los bosques nativos, sino muy por el contrario. Y ahora, en el más reciente hecho, también estos eventos de extrema gravedad, como han sido los incendios, el gobernador actual, Schiaretti, salió a decir que era el clima que nos estaba castigando a raíz de las grandes sequías. Como si el clima, las altas temperaturas, las lluvias con mayor intensidad no tuvieran que ver con el efecto, con el cambio climático, y como si el cambio climático no tuviera que ver con la situación total de deforestación. Y claramente, lamentablemente, los cordobeses hace más de 20 años estamos siendo presas de un gobierno que hace 20 años que viene dirigiendo los destinos de nuestra provincia y que claramente tiene una política absolutamente productivista a favor del agronegocio, a favor del desarrollismo, de la minería a mediana y a gran escala y la ganadería intensiva. Todos esos intereses son los que han tenido mayor desarrollo en nuestra provincia y hoy por hoy estamos sufriendo estas consecuencias. Darío, incluso se ha denunciado desde algunas asambleas que se van sobre tierras que fueron incendiadas, se está pensando una nueva traza de la autovía de Punilla, ¿puede ser? Sí, esa fue otra lucha muy, muy fuerte que se dio. Hay un proyecto de una autovía de montaña, que es un proyecto que está inmerso, está enmarcado dentro del proyecto IRSA para Latinoamérica, que es el desarrollo de grandes infraestructuras para la salida de las materias primas hacia el exterior. Y bueno, la autovía de montaña es parte de ese proyecto y atraviesa a lo largo de su recorrido, que va desde el dique San Roque hasta pasando la falda, atraviesa el 75% de la obra de bosque nativo de zona roja. Eso fue parado en su momento en una audiencia pública que tuvo muchísima participación ciudadana. El gobierno tuvo que retroceder en la iniciativa y a partir de esa contundencia y de ese pronunciamiento comenzaron a revisarse otras alternativas menos dañosas, por supuesto, para el bosque nativo. Pero esto es así, lamentablemente. Hoy por hoy, donde podemos apreciar, donde existen desarrollismo inmobiliario, donde están los country, antes había bosque nativo. Y ha habido toda una política de favorecer y de transformar, y a través de autorizaciones y modificaciones de uso del suelo, se ha llegado a esta situación absolutamente límite, en el cual hoy los bosques claramente están quedando sin posibilidad de reaccionar, de sobreponerse frente a este tipo de eventos tan graves como son, por ejemplo, los incendios. Hemos llegado a un nivel de vulneración de nuestros bosques nativos que hoy han perdido total capacidad de resiliencia y, por supuesto, no pueden reaccionar frente a tamaña agresión, como son, por ejemplo, los incendios y las inundaciones. Darío, y hoy leíamos una nota de que se presentó un proyecto de ley en la legislatura para prohibir la venta de las tierras incendiadas por los próximos 20 años, también considerando que esta práctica no solo, o sea, que recuerda mucho también a lo que sucedió, por ejemplo, dos veranos atrás en la provincia de Chubut, donde existe una legislación que permite el avance de desarrollo inmobiliario por sobre zonas incendiadas. Bueno, esta ley iría en un sentido de proteger a estos territorios por sobre el avance inmobiliario. ¿Crees que tiene posibilidades de proliferar una ley de estas características o que, bueno, básicamente el poder del lobby del negocio inmobiliario podría bloquearla? No, primero que es un proyecto de la izquierda. Hoy por hoy son absoluta minoría. Schiaretti tiene mayoría grabada. Yo creo que es una de las pocas provincias que ha tenido quórum propio, mayoría grabada. O sea, más de dos tercios de la legislatura responde al oficialismo. Así que, pero igual eso, si se tienen que disfrazar de verde, se disfrazan de verde y es muy posiblemente que avalen o aprueben esta iniciativa como para salir al cruce frente a tamaña cuestionamiento público y social que está siendo objeto del gobierno hoy por hoy. De todas maneras, este es un proyecto que también desde las organizaciones se venían promoviendo, reconoce un antecedente similar en España, que dicen que ha funcionado muy bien, pero para mí es absolutamente innecesario. Primero, porque ya existe una limitación de este tipo. La Ley Nacional de Presupuestos Mínimos que crea el Sistema Nacional de Manejo del Fuego fue modificada en el año 2017, ahí se incorporó un artículo, que es el artículo 22 bis, y ese artículo expresamente dice que se prohíbe el cambio de uso del suelo de aquellos territorios que hubiesen sufrido hechos de incendio y que por lo tanto no puede ser modificado el uso del suelo. Si había bosque, lo que corresponde es llevar adelante un plan de recuperación o reforestación, pero digamos, no se admite el uso del suelo. Entonces la ley está, creo que las leyes están, existen, son muy buenas leyes y el fracaso absoluto de todo esto es la falta de aplicación por parte de quienes están obligados a hacerlo, que en primer orden es el Estado Nacional, el Estado Provincial y los municipios. Y estos organismos que emiten autorizaciones a diestra y siniestra favoreciendo estos megas emprendimientos y inaplicando totalmente las leyes, claramente esto terminan después por judicializarse a raíz de las organizaciones sociales que salen a pelear frente a estas situaciones. Por eso nuestra ley de ordenamiento territorial provincial también, el artículo 30, establece una obligación similar en cuanto a que se prohíbe la modificación del uso del suelo, de los bosques categoría 1 y 2, es decir, zona roja y amarilla, y sin embargo la Secretaría de Ambiente, que es el organismo de aplicación de esta ley, es la primera que sale emitiendo declaraciones de impacto ambiental y aprobando proyectos de mega desarrollismo y que han modificado el uso del suelo. Así que claramente todo se reduce a políticas públicas protectoras o no protectoras del ambiente y a la aplicación o no de la ley de vigencia. Darío, y como para cerrar, en el pasado hemos visto como Córdoba, digo, se han llevado adelante luchas ambientales sumamente importantes, como puede ser lo de las Madres de Ituzaingó, Barrio Anexo, que bueno, que fue como la primera causa donde se asentó que fumigar es delito, donde también se puso en cuestión un poco el modelo agroindustrial o de agronegocios. ¿Tienen pensado las organizaciones ecologistas o ambientalistas en las próximas semanas algún tipo de campaña o de movilización en visibilización de esta situación, también considerando de que de avanzar el tratado porcino con China, la frontera agrícola también avanzaría muchísimo más para poder alimentar a estos cerdos destinados a la exportación? Sí, claramente. O sea, son situaciones que claramente colocan a las organizaciones socioambientales en una gran disyuntiva, y hoy por hoy hay toda una gran discusión en torno a eso, a raíz de la situación de pandemia y el aislamiento obligatorio, que absolutamente limitan y restringen cualquier posibilidad de participación y manifestación pública. Córdoba, la última manifestación que salió en defensa de los bosques nativos fue en el año 2016, y éramos 40.000 personas en la calle. De modo que la masa crítica está, existe, es real, y falta que uno los convoque para que salgan a la calle. Pero bueno, hay toda una responsabilidad social en torno a eso, y hoy hay un gran debate interno respecto a qué política y a qué acciones concretas poder llevar adelante para seguir visibilizando, como bien decís vos, Dayana, todos estos tipos de conflictos, todo este tipo de proyectos que claramente van a llevar a una mayor profundización de esta crisis ambiental que estamos viviendo. Argentina ya está incumpliendo absolutamente con el Acuerdo de París en cuanto a la reducción de los gases de efecto invernadero. Estamos incumpliendo absolutamente con el Plan Nacional para el 2030, que se propone reducción, es cumplir ciertas metas en relación a esos gases, en virtud de que hemos perdido masa boscosa, y los bosques cumplen esa función fundamental, el servicio ecosistémico de ser los verdaderos sumideros de dióxido de carbono. Cada vez que perdemos bosque, estamos liberando nuevamente al ambiente gases de efecto invernadero. Entonces, la verdad que hay toda una discusión desde las bases y de las organizaciones de ver cómo sigue esto. Créeme que es muy difícil. Hay posiciones muy muy encontradas, hay debates, hay consensos, pero bueno, hay también una responsabilidad social. Las organizaciones socioambientales, la mayoría de sus luchas se basan en principios y valores éticos. Hay una ética en el ejercicio de los derechos, la ética de la solidaridad, la ética de la paz, la ética de la defensa de los derechos de incidencia colectiva, los derechos de las futuras generaciones. Entonces, eso genera también toda una serie de discusión y debate hacia el interior. Estamos tratando de vehiculizar y ver cuál es la forma más eficaz y potente posible para que, en definitiva, todos estos hechos que son sumamente graves tampoco pasen ni a naturalizarse, ni mucho menos a creer de que son hechos eventuales y que es por exclusiva responsabilidad de la naturaleza. Pero bueno, estamos en esa dificultad, estamos con esas dificultades, y mientras tanto, bueno, estamos viendo cómo accionar en los concretos. Si vas a la justicia, también tenés muchísimas limitaciones. La justicia está absolutamente paralizada, está funcionando en forma virtual. Nosotros interpusimos un amparo el día viernes por una situación también ambiental, y tuvimos 5 días para cargar el amparo en la página de internet del Poder Judicial y 4 días para cargar las pruebas. O sea, demoramos mucho más tiempo para surgir la documentación para presentarla a la justicia, y hasta el día de hoy no me han dicho si el amparo es procedente o no. Es decir, está todo realmente muy, muy obstaculizado. Hay todo por lo bajo cuestionamiento fuerte sobre lo que está pasando. Los organismos y las entidades que tienen que dar respuesta a todo esto claramente están con piloto automático, no está funcionando las administraciones públicas, no está funcionando la justicia, así que yo no sé hasta cuánto tiempo más las organizaciones sociales van a bancar toda esta situación. Darío, te agradecemos muchísimo la comunicación, tu tiempo, y obviamente desde Radionauta quedamos atentos a lo que vaya pasando y una próxima comunicación dependiendo de lo que vaya ocurriendo, y esto también, ¿no? Midiendo el clima social y esto que decías, la temperatura, que hasta cuándo se puede aguantar esta inacción por parte del Estado, esta acción en contra de el conjunto del pueblo. Así es, así es. Estamos por eso, así que veremos. Voluntad y fuerza y convicciones es lo que sobra. Un abrazo. Les mando un abrazo. Thank you. abogado ambientalista, sobre los incendios en Córdoba, y no de cuánto fuego, sino cuánta corrupción, cuánto negocio se esconde atrás de todo el humo de los incendios y también los daños que producen al ambiente y, como decía, lamentable la muerte de dos personas en Córdoba. Sí, muchas veces cuando se habla de estos incendios y se los plantea desde algunos medios concentrados como si fuese, bueno, es producto de la sequía, producto de, pero sin ponerle nombre y apellido a los verdaderos responsables o sin responsabilizar al modelo de agronegocios, que es el verdadero responsable, la industria inmobiliaria, el desarrollo inmobiliario, que son los verdaderos responsables de esto que está sucediendo en Córdoba y que son dos caras de la misma moneda. Por un lado, los incendios que vemos hoy, pero también las anegaciones, las inundaciones que se viven en otros momentos, producto de la siembra directa, producto de la desertificación, son dos caras de la misma moneda, pero los responsables son los mismos, justamente. Vamos a escuchar ahora a Flor Lingera haciendo Vas a caer. Estoy empezando a pensar que no vas a caer. Voy a seguir enjabeando y empieza a llover. Voy a llevarte en la mente, nunca lo vas a saber. No pienso perderme la vida buscándote, pero si te veo lo empiezo a dudar y no sé, no sé, no sé qué hacer. Cuando me roza el aire de tu boca no sé qué hacer, no sé. Yeah.

Y bueno, y en este marco, justamente en el contexto del coronavirus, por lo general en esta época de septiembre, en la segunda mitad de septiembre, se hace esta sesión en el motivo del aniversario de la creación de la ONU, y allí en Nueva York todos los presidentes hablan. Es como que es un encuentro donde todos los presidentes, primeros ministros, jefes de Estado, jefes de gobierno, sacan chapa, y es como que es la parte más cholula, si se quiere, internacional, que bueno, con lo que puedes aspirar, además de juntarte con los primeros, con los pares de otros países. Y en este caso, entre el martes 22 de septiembre y hoy viernes, estuvieron realizando sus discursos tradicionales estos jefes de Estado y de gobierno de los 193 países miembros de las Naciones Unidas, con la particularidad claramente de que fueron mensajes grabados con 4 días de anticipación, que tenían que entregarlo las delegaciones para evitar cualquier problema, cualquier arbitrariedad, cualquier influencia de algún evento cercano. Así que queríamos básicamente comentar, además de que bueno, de la lucha común contra el coronavirus en esta pandemia, que hubo críticas hacia los estados que encararon este problema en forma individual y no desde el multilateralismo. Básicamente la idea es tocar algunos de los discursos más altisonantes, o por lo menos que desde aquí nos interesan más, que bueno, que vamos a estar hablando un poco de lo que dijo Alberto, Donald Trump, Xi Jinping, Jair Bolsonaro, Jeanine Áñez, la presidenta de facto interina de Bolivia, que bueno, que estuvo haciendo mención a Argentina, y bueno, obviamente Macron y Angela Merkel por parte de Francia y Alemania. Así que bueno, vamos a arrancar muy brevemente, ¿no? Para tocarlos y bueno, charlar un poco al respecto. Que fueron, como mencioné, son 193 países, así que tratamos de hacer una selección. Vamos a hablar de los 190 y... No, porque no. Al no que nos da... invitaron fue a Juan Guaidó, me parece, ¿o no? No. No lo dejaron mandar videito, como la virtualidad llegó y era hasta ahí. Era demasiado ya que tiene participación en la OEA, que lo habíamos charlado la otra vez, la delegación venezolana en la OEA es la de Juan Guaidó, pero bueno, en Venezuela creo que sigue participando, digamos, la delegación que responde al oficialismo gobernante, que a la de Maduro. Y en este caso, bueno, arrancar con lo de Alberto, que bueno, lo leí, fue como muy declarativo, del multilateralismo, que es entendible desde la parte de Argentina. Como todo lo que viene haciendo en los últimos meses, muy declarativo, que sí. Se quedan declaraciones. Claro, bueno. Y pero, puesta las ganancias. Habló del Papa, arrancó una de las primeras frases hablando del Papa Francisco, que nos interpela a todos, y bueno, cómo salir mejores, ¿no? Toda la parte, digamos... No te diría zaraza, pero sí siendo zaraza. Básicamente. Además, y estás hablando frente a las Naciones Unidas, donde no todos los países que están representados son católicos, o sea que claro. El Papa Francisco. Pero bueno, es como una especie de ancla para mencionar un poco la inserción argentina en el mundo, si se quiere, la representatividad, que no somos solo Messi. Pero bueno, sí, hablando básicamente de cómo justamente en este multilateralismo que había hablado, cómo tratar de cooperar con todos los países, la promoción y la protección de los derechos humanos, también es algo que básicamente en los discursos de los presidentes de Argentina y presidentas, básicamente el tema del terrorismo, la cuestión de tratar de solucionar los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel, siempre han estado presentes, sobre todo la búsqueda para que se enjuicie a los culpables, para que la República Islámica de Irán, además, entregue a los culpables, justamente. Y bueno, la cuestión Malvinas, también son cuestiones de la ratificación de los legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía de Argentina sobre Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, siempre son una constante, que bueno, que en este caso Alberto, que por ahí estuvieron más a lo último, pero porque además los discursos en este caso estuvo claramente direccionado en el sentido de la lucha en el marco de la pandemia para tratar de enfrentar al COVID. Y bueno, Alberto, como había mencionado anteriormente, básicamente lo trató de hacer apostando al liberalismo. Quien sí tuvo un discurso que podríamos decir pochoclero, si se quiere, para discutir o para charlar un poco, es el del presidente de Estados Unidos, que todavía no sabemos si será el último discurso frente a la Asamblea General, porque el 3 de noviembre ustedes sabrán que hay elecciones presidenciales. ¿Eh? El Supermartes. Exactamente, Supermartes, que bueno, que finalmente a principios de año pensábamos que capaz que no se iban a hacer, que iba a ser, y no sabíamos cómo iban a estar. Bueno, se ve que finalmente se van a hacer, se van a enfrentar el Partido Republicano con Donald Trump y el Partido Demócrata con Joe Biden. Y en este caso Trump fue con los tapones de punta en la ONU y habló de que obligó a China, a la República Popular China, a rendir cuentas por infectar al mundo, dijo, así con palabras textuales, sobre todo con el coronavirus, y también le tiró... Sobre todo, o sea que ya venía... Y porque, sobre todo con el coronavirus. Porque le tiró unos dardos también a la Organización Mundial de la Salud, a la OMS, diciendo que está virtualmente controlada por el gobierno chino. Así que sí, también no en este discurso que al principio tantos réditos le dio de la guerra comercial contra China, claramente dirigirse hacia el otro, en este caso en un sentido ofensivo, opuesto en el ámbito discursivo, que bueno, que en este caso además era la crítica contra China en el día de que también se dio a conocer que en Estados Unidos las cifras de muertes por coronavirus superaban las 200.000 personas. Y además fue muy... digamos, altamente ofensivo también con la parte tradicional, lo que es el que le hemos charlado con el backyard, el patrio trasero, ¿no? Trump defendió la política hacia Cuba, hacia Venezuela y hacia Nicaragua, y también habló un poco del destino de la grandeza que muchos que está allí en Estados Unidos, de la política exterior, y sobre todo habló del destino pacificador de Estados Unidos. Bueno, en este marco, como lo decía también, a 6 semanas de las elecciones presidenciales, Trump apostó, digamos, las últimas cartas en el ámbito diplomático, que bueno, que ha sido muy, muy ofensivo, muy, digamos, sí, como decir, opositor, y los ha identificado claramente con algunos actores especialmente, que bueno, que los ha identificado además como el comunismo en reiteradas ocasiones. Así que, además de atacar a China, claramente atacó a la OMS, así que lo interesante estuvo también en la respuesta que le dio Xi Jinping, el presidente de China, que dijo, no tengo ninguna intención de pelear ni con una guerra fría ni en una caliente con ningún país. Evitó hacer mención a Estados Unidos, pero todo esto, este comentario de Xi Jinping, del presidente de China, se da no solo por los dichos de Trump, sino también por los dichos de Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, que había mencionado específicamente la intención de evitar una nueva guerra fría, ¿no? Esta confrontación indirecta, si se quiere, entre las dos superpotencias, Estados Unidos y China. Y que bueno, de que Trump, después de que lo acusara de ser responsable de la pandemia del coronavirus y de que debería rendir cuentas, fue interesante porque habló mucho desde la geopolítica, que China siempre ha estado, se ha retraído diciendo que bueno, que no le interesaba asumir costos, que trata de no ser confrontativo. En este caso volvió a reivindicar esta intención de no generar ninguna discordia, incluso esta mirada hacia adentro de China, en esta parte etnocéntrica, bueno, que es milenaria además de China, con los imperios que bueno, que vienen de hace milenios. Allí además una cuestión que ha resaltado en los últimos años China, a partir de su poder económico, de su poder político, más allá de la nueva ruta de la seda, Belt One Road, es esta cuestión también de ser partícipe activo en el multilateralismo. Y en este caso participó en la Asamblea General de las Naciones Unidas posicionándose del lado opuesto a Trump, digamos, durante su gobierno ha reivindicado el unilateralismo, la importancia de Estados Unidos, ha roto acuerdos multilaterales, el G7 se ha negado a participar y a firmar, en el G20 también. Sí, se retiró del TPP. Sí, criticó a la OTAN y después terminó diciendo que no la estaba criticando, con la OEA más o menos pasó algo similar. Y en este caso China... Se puso en las antípodas de Trump, apoyó el multilateralismo y apuesta igual por... Igual es bastante contradictorio considerando de que Xi Jinping, cuando vino a América Latina, sí. No es que estableció un acuerdo multilateral, bueno, sino que estableció tratados bilaterales, sí, con cada uno de los países, excepto con Paraguay, que eso reconoce a Taiwán. Eso es otra cuestión, pero ahí te la hago mención. Apostando a un mundo basado en la cooperación y la importancia de darle un papel clave a la OMS. y criticó el papel de Estados Unidos de que quiera actuar como un jefe del mundo. O sea, esta parte claramente del multilateralismo la hace en mención a cuando tiene que tratar con países de la talla de China, que es justamente el único que está por encima, sobre todo de la parte económica, de la parte del gasto militar, es Estados Unidos, por lo menos en la actualidad, en septiembre del 2020. Pero bueno, con América Latina es otra cuestión. Básicamente, el único canal que tiene América Latina para tratar con China es la CELAC, la Comisión de Estados de América de Latinoamérica y el Caribe, que negocian básicamente en forma política. Después China claramente tiene su poder económico duro, la financiación de las empresas, de los bancos públicos chinos, que en los últimos años ha sido extraordinaria, y que habíamos hecho mención las semanas anteriores de que sobre todo China profundizaba su influencia, su participación en los países en los cuales Estados Unidos se había retraído en los últimos años. Y a China también le conviene, o sea, si la América Latina no se pone de acuerdo en cómo tratar con China, sobre todo desde la parte del Mercosur, que Paraguay, como mencionó Diana, reconoce a Taiwán y por eso no tiene estas relaciones políticas, diplomáticas, como la tiene el resto de los países. Si América Latina no se pone de acuerdo para tratar con China, China tampoco no tiene por qué afrontar estas cuestiones, esta discusión, este costo que tiene que asumir América Latina en algo que no lo beneficiaría tanto a priori. Obviamente a China le conviene más negociar bilateralmente, imponiendo su poder, claramente los dólares, los yuanes, acuerdos políticos, acuerdos económicos, financieros, que en los últimos años China, por más de que haya retraído su economía, ha tenido un papel extraordinario. En Argentina lo hemos visto, que básicamente la política exterior argentina pasó de ser de, como mencionan académicos de la Universidad Nacional de Rosario, pasó de ser triangular, en un esquema triangular, a un esquema de rombo, considerando no solo a Estados Unidos y a Brasil, sino que en la última, sobre todo a partir del 2010-2014, incluyendo a China también en la política exterior. Sí, inclusive toda la política de infraestructura de los últimos 15 años se ha reorientado primero de pasar de estar más orientada hacia mercados europeos o estadounidenses, sí. se ha orientado el desarrollo en infraestructura a facilitar la salida de las commodities latinoamericanas o sudamericanas hacia los mercados del sudeste asiático. Sí, un poco, básicamente Argentina, su historia de ferrocarriles y de infraestructura desde su independencia fue claramente orientada hacia el puerto de Buenos Aires para tratar de que lo cosechado y la carne se dirigiera hacia el Atlántico, ¿no? Y más específicamente hacia Gran Bretaña. En este caso estaría pasando lo mismo, pero en sentido contrario, hacia el Pacífico y más precisamente hacia China. Sí, justamente es por hoy por hoy una empresa china la que busca hacerse de el control de la hidrovía Paraná-Paraguay, que concentra gran parte de lo que es la exportación sojera de la región de Santa Fe y bueno, provincias aledañas. Sí, y volviendo a las Naciones Unidas, dos últimos discursos que quería mencionar. Uno es el de Bolsonaro, que hizo su segundo discurso allí en las Naciones Unidas, y fue básicamente, aprovechó que al hacer virtual no tuvo las reacciones negativas que pasaron el año pasado, que muchos se le dieron la espalda cuando hablaba Bolsonaro. Brasil es el país que abre tradicionalmente los discursos en las Naciones Unidas, es una costumbre diplomática porque fue el primer país en hablar en su momento en 1945, y la ha venido sosteniendo Brasil con una política en Itamaraty muy importante. Que en ese momento, cuando habló Bolsonaro el año pasado, muchos le dieron la espalda e incluso llegaron a retirarse del recinto allí en Nueva York. Y bueno, tuvo la oportunidad para tratar de disminuir los roces con la comunidad internacional, pero fue totalmente con los tapones de punta, como hizo su ejemplo a seguir Donald Trump, y optó por el camino opuesto. Diciendo que bueno, que los problemas de la pandemia y del medio ambiente dijo que iban a ser inevitables lo que es el tratamiento, y dijo fue totalmente hipócrita, porque dijo que Brasil iba a ser un ejemplo en el cuidado del medio ambiente, al igual que en el combate de la pandemia, y Brasil actualmente es uno de los 10 países con mayor caso de contagiados y muertos por coronavirus, y desde principios de año lo hemos visto, se profundizó el desmonte allí, la deforestación del Amazonas, así que es todo lo contrario a lo que sabe la mirada internacional sobre el gobierno de Brasil. Además de reafirmar el negacionismo del calentamiento global y que cuenta con el aval además del diplomático y canciller Ernesto Araújo, que es un fervoroso adepto a lo que es la guerra contra el marxismo cultural. Y finalmente, el otro discurso que quería traer a colación era el de Jeanine Áñez, la presidenta de facto interina de Bolivia, que bueno, que denunció a Argentina. Habló de Argentina, que decís, ¿por qué tiene que dirigirse a Argentina en un espacio de paz y de comunión como lo son las Naciones Unidas? Pero bueno, denunció que el gobierno argentino respalda, así con palabras de ellas, una conspiración violenta de Evo Morales contra la democracia de su país. Evidentemente, claramente no, o sea, eso es porque lo dice claramente. Sabemos que Evo Morales está refugiado aquí en Argentina como con asilo político. Que bueno, un país cuando una persona cuando te pide asilo político, el país que lo recibe casi seguro que lo acepta. Es muy raro que le digan que no. Y obviamente no se lo pide a cualquiera, se lo pidió a Argentina en el momento en que estaba Alberto Fernández. Porque recordarán ustedes que el gobierno de Macri el año pasado terminó diciendo que era lo que pasó, el golpe de Estado, era un cambio institucional normal en Bolivia. Y bueno, en este marco, Áñez denunció el acoso sistemático y abusivo que ejerce Argentina desde el gobierno kirchnerista, así dijo en palabras textuales. Definió el poder ejecutivo argentino como una casta populista que no duda en utilizar métodos abusivos para sostener sus planes. También está hablando con tono dramático, como planeando todo, diciendo que Argentina es la causa de los males. Todo esto, recordarán ustedes que el mes que viene, el 18 de octubre, hay elecciones allí en Bolivia, que iban a ser ahora en septiembre, pero bueno, por distintas cuestiones se terminaron postergando para el 18 de octubre. Y bueno, y el gobierno argentino, a través de su canciller, el enemigo de la casa, Felipe Solá, dijo que la Cancillería Argentina lamenta que Áñez, en un espacio como la Asamblea General, haya involucrado al gobierno argentino en plena campaña electoral, ¿no?, en la política interna de Bolivia. Todo esto, digamos, tildándolo como electoralista, ¿no?, con fines electorales. Recordarán ustedes que lo habíamos charlado también la semana pasada, que vos me habías preguntado, Pablo, sobre Bolivia, que bueno, Jeanine Áñez finalmente bajó su candidatura, sobre todo para que el actual oficialismo, la oposición a lo que es el movimiento al socialismo del MAS, pueda conjugarse y unirse en contra de lo que es el candidato que actualmente tiene mayor intención de voto, que es Luis Arce, el candidato del MAS, que bueno, es una cuestión que bueno, que terminará de dirimirse para el 18 de octubre. Así que sí, fueron pequeños discursos que bueno, que fueron tintes de algunos, los más importantes, los que puede llegar a afectar a Argentina. Son 193 países y con la particularidad de que fueron todos en forma virtual, ¿no? Sí, yo quería decir una cosita con lo último que decía, con esto de la respuesta del Estado argentino a la acusación de Áñez, sí, de que no era el lugar. Igual Trump también saltó a tirarle cuetazo a Xi Jinping, diciendo ustedes, acusándolo de ser los responsables, sí, de la pandemia. Trump lo hace en todos lados, ¿eh? Y después también, en términos electoralistas, dijo que apoyaba a la gente de Cuba, Nicaragua y Venezuela que luchan, sí, por su libertad, ahí buscando un poquito el voto latino. No, y nada, en este espacio de paz, medio que la ONU se vino olvidando de Palestina también. Pero bueno, nada. Sí, como la resolución. Ahí de la paz, que algunos merecen paz, otros no merecen tanta paz, o sí, no es tan importante. La resolución de las Naciones Unidas después de la Guerra de los Seis Días, de lo que fue, digamos, el mandato británico sobre Palestina, había decidido que el territorio fuera una parte para para Israel, lo que es la actual Israel, una parte para Palestina y una tercera parte bajo mandato internacional, que sería bajo mandato de las Naciones Unidas. Pero hemos visto que desde la guerra denominada la guerra de los 7 días o de los 6 días, actualmente sí. Palestina ha ido perdiendo territorio en manos de los avances israelíes. Muchísimo territorio. Sí, queda la cada foto vez del antes menos. Y después Ves las imágenes del mapa, que ves todas las partes ocupadas, cómo se van reduciendo. Y bueno, que tiene la complicidad de la sociedad internacional, ¿no? Porque sobre todo de los grandes líderes. No solo la complicidad, va más allá de la complicidad, el apoyo abierto y total. Económico y demás, como para seguir oprimiendo al pueblo palestino y seguir mirando para otro lado, porque el pueblo palestino está viviendo bajo condiciones infrahumanas, con escaso acceso al agua, escaso acceso a la salud, a la educación, a un montón de cosas, y esta organización que se jacta de garantizar la paz, la democracia y zaraza, efectivamente Palestina no está garantizando nada. Sí, además después, si en tiempos de, digamos, normales, si se quiere, no se logra acuerdo, después cuando vienen líderes como Donald Trump, que hace el denominado acuerdo del siglo, que le otorga un montón de territorios a Israel, en detrimento de lo que es Palestina, además de mudar su embajada desde Tel Aviv a Jerusalén y reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, básicamente toda la diplomacia de años, lo poco logrado, termina por derrumbarse, ¿no? Y en este caso Naciones Unidas, la cuestión de Israel-Palestina en la guerra árabe-israelí ha sido una de los grandes fracasos, vamos a decirlo, porque en esta idea de consenso y de que todos los estados tienen su voz y su voto, sobre todo cuando el que está en desacuerdo es la superpotencia económica y política como Estados Unidos, que apoya a Israel en contra de Palestina y en contra de Irán, entre otros estados allí en Medio Oriente, es muy difícil alcanzar acuerdos. Muchas gracias, Francisco Castaño, por todo esto. Te iba a pedir en algún momento una red carpet de la ONU, pero la verdad es que se visten todos iguales, sería muy aburrido. Pero estaría bien que sea una red carpet. Porque vos sabés tanto de moda. Yo sé tanto de moda, porque me he visto siempre igual también. Pero no, porque terminamos siendo periodistas de intrusos, hablando de la ropa de los primeros ministros. Pero si dicen cualquier boludo, si después digo en eso. La idea esto de lo de la paz y Palestina era demostrar que es 100% declamativo, sí, es medir ahí un poquito las cuestiones y que China no necesita hacer una guerra para ser uno de los imperios más importantes de la actualidad. Eso han aprendido. El imperialismo chino no guerrerista es bastante más efectivo de lo que podría haber sido. Es otra sociedad, es milenaria, totalmente distinta a la occidental. El socialismo, ¿no? con características chinas. Que no se sabe muy bien qué es. Ese famoso socialismo de Estado un socialismo de mercado. Cosas raras que pasan en China. Pero hay una canción que no sé si esta canción representa algo de lo que... ¿O por qué elegiste esto? No, de este día gris, feo. O sea, estaba buscando, bueno, las Naciones Unidas, en este caso que se hizo allí en la sede en New York, una banda estadounidense, Wild the Moon, bueno, en este caso para levantar un poco esta jornada gris, fea, horrible, y en la previa de tu cumpleaños, así que con la idea gracias, de, Francisco Castaño. Vamos a pasar este tema de Wild the Moon haciendo Shut Up and Dance. Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back, she said shut up and dance with me. This woman is my destiny, she said ooh, ooh, shut up and dance with me. We were victims of the night, the chemical, physical kryptonite. Let's do the basics.

20 minutos nos separan de las 8 de la noche y llegó el momento de estar en comunicación con los compañeros de Pulso Noticias. En este caso, del otro lado del teléfono, estamos en comunicación con Walter Amori. Buenas tardes todavía, casi noches. Walter, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar nuevamente en el aire de Radionauta. Que ahí estaba, te iba a preguntar de qué íbamos a hablar, pero vi la nota que publicaste en Pulso. Supongo que vamos a hablar de los garantes de la agroecología, ¿puede ser? Así es. Estamos hablando específicamente de un sistema de certificación agroecológica que ha implementado la Unión de Trabajadores de la Tierra. Lo vino desarrollando durante casi 2 años y ya este año lo comenzó a implementar y es algo muy novedoso. Muy identificado con esta organización. Sí, recordemos, hemos hablado muchísimo desde Radionauta con distintos compañeros de la UTT, pues sobre todo cuando fue la discusión de la modificación de ley de semillas, por ejemplo. Sí, obviamente hablar de alguno de los proyectos de la Unión de Trabajadores de la Tierra es hablar de agroecología y de hablar de un conjunto no solo de prácticas productivas, sino de cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, con cuestiones sociales, relaciones justas de producción, de distribución, de consumo. Es mucho más amplio, pero bueno, ¿qué pasaba? Los consumidores que estaban acostumbrados a disfrutar por ahí de sus frutas, de sus verduras, en los almacenes o en otros espacios de comercialización, preguntaban por una certificación y decidieron avanzar en este terreno. Nosotros estuvimos hablando esta semana desde Pulso Noticias con Rubén Gutiérrez Maquera. Él es productor y además está en el área de la Secretaría de Producción y de Comercialización de la UTT. Y bueno, como les decía, antes de hablar específicamente de en qué consiste este proceso de certificación, quería que lo escuchemos a él, que nos contaba de alguna manera o nos reflejaba, para aquellos que por ahí no lo tienen tan presente, cómo se inicia en la agroecología y un poco cómo toma las decisiones en esa organización. Dale, lo escuchamos. Nosotros como Unión siempre mantuvimos que nosotros no tenemos un frente político ni nada de eso, que todas las cosas que fuimos haciendo fueron siempre trabajo desde las bases. Cualquier propuesta que estamos trabajando hoy por hoy fue... Un día un compañero, por ejemplo, se sentó, perdón, una compañera, y dijo, no, esta manera de producir no me gusta más, porque justo había dado luz a una niña que hoy tiene 7 años, que se llama Lorena, la niña la conocemos muchos, con síndrome de Down. Y ella le echaba la culpa a los agroquímicos y tenía toda la razón. Entonces, a raíz de esa duda, me dijo, no quiero producir más, sí. Y entonces empezamos a ver cómo cambiar esa manera de producir. Y nada, todas las propuestas que se hacían así como políticas públicas desde la organización fueron desde esa base, de una propuesta de un compañero o compañera que le incomodaba algo en la manera de producir, algo en la manera de vivir, algo en la manera de comercializar. Entonces, en base a todo eso, se fue a asamblea y se fue trabajando para poder concretarlo. Bueno, ahí también hablaba sobre, justo nombraba esta, ¿no?, de esta forma de organizarse de las bases y la comercialización, ¿no? Hace poco abrieron, el año pasado creo que fue, que abrieron como su propio punto de venta acá en la ciudad de La Plata, ¿no?, para cortar con los intermediarios. Además, lo que han sido los verdurazos como una forma de protesta, ¿no?, de llevar y entregar verdura en las plazas. Sí, así es, o sea, en lo que es la UTT y también un concepto y un paradigma de agroecología que contempla desde la semilla hasta el momento en que se llega al consumidor. Pero bueno, por todo esto que hablábamos, que la idea era reflejar este proceso de certificación y cómo se fue construyendo. Hoy actualmente hay normativas vigentes de certificación de productos orgánicos, pero no agroecológicos. Y si ustedes por ahí alguna vez hicieron la prueba de comprar esos productos, seguramente más allá de verse beneficiados en cuanto a su salud, también habrán sentido algún dolor de bolsillo, porque y hay mecanismos, hay empresas certificadoras que intervienen entre los productores y los mercados, y esos certificados que tienen hacen que esos productos sean muy costosos, inaccesibles para la mayoría de la población. Por eso desde la UTT decidieron empezar a investigar qué son los sistemas participativos de garantía, que tienen que ver con certificaciones relacionadas con procedimientos que se construyen colectivamente, que no encarecen los productos y que justamente tienen que ver con la filosofía de la organización, con las condiciones de producir, con las condiciones de comercializar. Así, bueno, fueron avanzando, consiguieron el apoyo técnico del INTA y del SENASA y también del Programa de Extensión de Agricultura Familiar de la Universidad de La Plata. Y bueno, con este conjunto de organizaciones fueron, más obviamente la voz principal de los productores y sus realidades, fueron construyendo protocolos y en marzo de este año pudieron ponerlo en marcha. Obviamente, como la mayoría sabe, el cordón frutihortícola del Gran La Plata es uno de los lugares de referencia de la organización, y bueno, en este espacio, junto en algunas de las quintas y los campos de Florencio Varela, fueron donde se inició el proceso. Y supongo que capaz que hay algún audio, algún fragmento que hable, pero ¿en qué consiste este proceso de certificación? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo lo fueron desarrollando? Bueno, les cuento. El proceso de certificación obviamente se excede lo que son las prácticas específicamente agrarias o productivas, si bien contempla lo que todos sabemos, producción sin agroquímicos, con fertilizantes naturales, con bioinsumo, con diversificación de cultivos, con un adecuado manejo del agua, con el cuidado de las semillas, todo lo que tiene que ver con la producción agroecológica. Pero también hay otros ítems que se contemplan. Y les cuento, por ejemplo, que el trabajo se haga en condiciones dignas, en condiciones justas de trabajo y con trabajos bien pagos, que no haya trabajo infantil, que los niños y las niñas tengan acceso a la escolarización, también la posibilidad de que los trabajadores tengan viviendas dignas, acceso a centros sanitarios, y también mucha importancia se le da a lo que tiene que ver con la perspectiva de género. Cada vez que se va a certificar un campo o una quinta, además de ir la gente del COTEPO, que es el Consultorio Técnico Popular de la organización, de ir en representantes de INTA, SENASA y de la UNLP, van representantes de la juventud, representantes del área de género de la UTT, además puede ir cualquiera de los representantes de los nodos de consumo para ver cómo se realiza el proceso. También suelen ir, me comentaba Rubén, representantes de PYME que se están iniciando en la tarea agroecológica. Así que es un proceso totalmente integral. Y algo muy importante que contempla este sistema de certificación tiene que ver nada más y nada menos que con la comercialización, porque lo que propone esta organización, y vos un poco lo adelantabas, es un comercio con distancias cortas. Habitualmente lo que hace la UTT es comercializar por medio de los almacenes de ramos generales, que era esto que vos comentabas, en nodos de consumo y ferias, donde lo que se hace es eliminar los intermediarios, son los que hacen encarecer los productos. Hoy los productores, los grandes problemas que tienen y los que lo que generan que tengan deudas, incluso que se fundan en muchos casos, tienen que ver con el alto valor de los agroquímicos, con el alto valor de los fletes y por lo poco que reciben por sus ventas. Bueno, lo que hace la UTT es proponer otro modelo de comercialización, con esto que les decía recién, eliminando los intermediarios, y donde el 60% de lo que se paga, lo que paga un cliente, va a las familias de productores, y después hay un 20% para flete y otro 20% para los almacenes, cuando en el mercado tradicional, en el mejor de los casos, se quedan con el 10% de eso que se vende. Así que todos estos elementos son los que componen, son los puntos más importantes de este sistema de certificación participativo que la UTT empezó a implementar, como les decía, en marzo. Ya lleva 16 trabajos o campos certificados, y un poco el modelo de inspiración que usaron para adoptar esta medida fue, si bien vieron muchas experiencias de muchos países del mundo, la experiencia del movimiento de trabajadores sin tierra de Brasil fue por ahí el que la piedra fundamental para empezar a avanzar, más allá de que después obviamente lo adaptaron a las propias características del lugar y de la organización. Esto igualmente no es un punto de llegada, sino que es un punto de partida, y sobre esto tiene que ver el otro fragmento que elegimos para compartir de Rubén, y tiene que ver con qué viene hacia adelante en relación a este proceso de certificación. Lo escuchamos. Hoy por hoy el programa de certificación es interno al OTT, que nosotros tenemos la esperanza que bueno, con el acompañamiento de INCA, NASA, podamos sacar un par de trabas y medio y podamos ponerlo como una política pública de necesidad para cualquier compañero que esté produciendo de manera agroecológica o quiera encaminarse a la producción agroecológica. Y ya sea hortícola, estamos viendo a futuro quizás la posibilidad de implementarlo en campos de fruta, en producción ganadera. Y nosotros, cuando arrancamos en Cotepo, nosotros no teníamos ni la más pálida idea, no sabíamos lo que era una certificación. La primera vez que dijimos qué groso sería tener de estos 10 que tenemos hoy certificados por nosotros en su momento. Si bien lo soñamos como algo muy, muy lejano, en 2 años lo logramos concretar, y para nosotros es una enorme felicidad ver cómo está funcionando, cómo los compañeros le apuestan y ver el compromiso de todas las familias atrás, ¿no? Sí, es interesante, ¿no? Este reclamo anticipado, recién están como alargándolo, pero como decías, es un punto de partida, pero el reclamo de, bueno, la certificación de la producción agroecológica como una política pública. Interesante, arriesgada y picante para un para todos los, podemos decir, sí, todos los gobiernos que han ido pasando, que se sigue apostando a el modelo extractivista, sojero, monocultivo, digamos, como que hoy justo hablábamos de si existe o no, digamos, o la incompatibilidad que existe entre el modelo agroecológico y el modelo de agronegocio. Sí, exacto, un poco como charlábamos con Rubén, este modelo agroecológico, este concepto es un paradigma que no es solamente de la UTT, sino de un conjunto de organizaciones que están planteando un cambio justamente de paradigma, están planteando un límite en las formas de producir, por lo menos las que se han llevado adelante hasta el momento, y el reclamo tenía que ver con que el Estado se haga eco y que de alguna manera busque normativizar este procedimiento para que, como decía Rubén, lo puedan aplicar otras organizaciones. Algo que me comentaba muy interesante es que cuando conocieron la experiencia, cuando se formalizó el protocolo, empezaron a llamar a la UTT de otros países, de otras organizaciones del país, que le preguntaban cómo tenían que hacer para que los certifiquen. También había tenido una gran recibida por parte de productores que no pensaban o no tenían en mente actualmente la agroecología, y empezaron también a consultar. Una de las demandas actuales de la UTT y de otras organizaciones es la ley de acceso a la tierra, porque la mayoría de los productores, el 95% de los pequeños productores, no tienen tierras propias, y al tener que alquilar 2 o 3 años, eso limita la posibilidad de el proceso agroecológico, porque producir agroecológicamente implica preparar antes las tierras de una manera especial. Esos tiempos son los que no permiten que aquel que alquila después pueda ponerse a producir. Y otra de las cuestiones importantes es que los alquileres habitualmente son por 2 o 3 años, porque después se encarece mucho el producto y son imposibles de pagar para los productores. Así que la demanda con el Estado tiene que ver con la ley de acceso a la tierra, con normativizar este sistema de certificación participativa que propone la UTT, y que también permitiría formar más técnicos para certificar, permitiría poder tener fábricas de bioinsumos, que son los que se aplican a la producción de agroecológica, y todo un conjunto de prácticas asociadas a esto. Sí, básicamente no tener una tierra propia y a su vez tener que ir a alquilar territorio también implica, si se quiere apostar por la agroecología, por lo menos mínimamente ver si a tu alrededor no hay campos, grandes extensiones de campos de pules de siembra donde tratas de producir agroecológicamente y con una pluma de fumigación, o sea, el 70% no cae en el campo al que está destinado, es imposible producir agroecológicamente rodeado de monocultivo de soja o cualquier tipo de monocultivo transgénico. Sí, esa es otra problemática. De los puntos también que tenía este protocolo de certificación era la construcción de algunas barreras, podríamos decir, para solo gráficamente, barreras de contención para aquellos que tienen sus campos cerca de otros que producen con agroquímicos. Es realmente muy interesante todo lo productivo, todo lo social y la perspectiva política que implica producir agroecológicamente. Sí, justo son esas esa unión, no es una cuestión nada más productiva, sino que es una, como decías, una orientación política, ideológica, y que como nombrabas también, pone en tensión el modelo productivo y hacia dónde nos lleva el modelo productivo, que eso. Extractivista de monocultivo con la utilización de agrotóxicos. Sí, y para agregar algo más que tiene que ver con lo cotidiano, ya no hablemos de transformar el sistema de producción, es para los productores ganar en calidad de vida, porque no están en contacto con venenos y tóxicos todo el tiempo, ni ellos, ni sus familias, ni sus hijos. Y además, por esto que planteábamos al principio, De la perspectiva de género, me comentaba Rubén cómo se mejoraron las relaciones al interior de las familias que apostaron por la agroecología, porque ya las familias no están tapadas de deudas todo el tiempo. Habitualmente los hombres en las casas, me decía Rubén, le habían metido en la cabeza que tenían que ser el sostén de la familia. Ahora la agroecología les permite producir en familia, las mujeres son grandes pujantes de la agroecología y de la producción de bioinsumos, así que ha mejorado mucho la calidad de vida de todos los productores que aportaron por este proceso. Walter, te agradecemos muchísimo la columna de Pulso del día de hoy, y bueno, recomendamos como siempre entrar a pulsonoticias.com.ar, asociarse a Pulso para apoyar el periodismo cooperativo. Bueno, gracias a ustedes. Obviamente en la nota, para quien ingrese en el portal, va a encontrar algunos detalles más de este interesante proceso. Y bueno, nos volveremos a reencontrar cuando lo dispongan. Muchas gracias, Walter. Hasta la próxima. Abrazo, chau, chau. Así pasaba la columna de Pulso Noticias. Recordamos, pulsonoticias.com.ar. Entren, lean, infórmense, asóciense. Sí, sí. Banquen el periodismo cooperativo y, como decía Walter, infórmense realmente y no como los medios concentrados que desinforman más de lo que informan. Así como dice Dayana. Como nombraba Walter recién cuando terminaba, si quieren leer un poco más, si quieren profundizar, la nota se llama Garantes de la Agroecología. Ahí está la nota completa, muy, muy interesante. Vamos a escuchar una banda platense, porque hablábamos de política local. Hoy toca el turno de los Siete Faunos haciendo El Año Pasado. Thank you. agotados, espectros de la mano, pisadas en la nieve, linternas que no encienden. El año pasado estuve preparado, pero ahora no, pero ahora no, pero ahora no, pero ahora no. Estamos en la web radionauta.com.ar. Seguinos en Instagram, Radionauta FM. Todos los viernes de 18 a 21, el punteíto informativo que necesitas por Radionauta. Me faltaron 100. Dije 7 faunos, pero era de 107 faunos. No sé qué me pasó. Es como decir los undálmatas. Los undálmatas. Pero el 100. 107 faunos pasaba recién. 4 minutos pasan de las 8. 12 grados. Estarán haciendo 11, 12 grados. Parece que volvió el invierno. No sé qué mierda le pasa a esta primavera. Llueve. Nos engañaron con la primavera. A cántaros está lloviendo. Así que no le puedo errar mucho en el pronóstico. Voy diciendo a lo que pasa que, ahora, no ojalá, digo lo que va a pasar mañana porque ojalá, no sé. Ojalá que pase lo que siempre decís, que decís no llueve y llueve. Bueno, hoy decís va a seguir lloviendo y no siga lloviendo. Y sale el sol ahora, a las 8 de la noche sí, sale claro, el sol, divino. De repente. Son, decíamos, 4 minutos pasan de las 8.

Danza es trabajo. Movimiento Federal de Danza. ¿Por qué participás del Movimiento Federal de Danza? Creo fuertemente en las bases sobre las que se funda este movimiento, claramente federal y visibilizado a través de un trabajo mancomunado y horizontal, digamos a través de las 8 regiones que integran el país y las provincias que componen estas regiones. Es una realidad y realmente estamos trabajando federalmente con una participación muy, muy activa de cada una de las provincias de nuestro país. Así que una emoción enorme. Participo del movimiento porque siento la necesidad que nos reconozcan como trabajadores de la danza y para eso necesitamos una ley que nos respalde. Participá del registro de los trabajadores de la danza. Podés hacerlo en www.movimientofederaldedanza.com.ar. AINI, Cooperativa de Consumo. Nuestra cooperativa lleva 8 años de trabajo, mano a mano con los productores locales y las ferias populares. Creemos que el trabajo organizado bajo los criterios de la autogestión es parte del movimiento obrero y como tal de la fuerza fundamental de la economía nacional. Somos una alternativa al modelo económico imperante. Sea un instrumento de transformación social que fomenta el desarrollo sostenible, justo y participativo. Síguenos en nuestras redes sociales @aini_coope en Instagram, aini.coope en Facebook. Todos los viernes de 18 a 21, el punteíto informativo que necesitas por Radio Nauta. Tres minutos faltan para las 8:30 y hay que buscar formas rebuscadas de dar la hora, ¿no? Vos, la verdad que sos muy creativo diciendo la hora. Es la mejor forma de mantener la atención. En otro idioma y ya estás completo. Ahí ya me cuesta un poco, no me acuerdo cómo se decía en inglés. En inglés sería 8:30. Claro. Pero no, porque son ni 28. Bueno, redondeamos. 28 minutes past 8. Very good English. Yeah, of course. Bueno, no es el momento bilingüe de a todo resumen. Ya pasó la columna internacional. Ya pasó la columna de International bueno, Love. Bueno, ay, no sos quiten, el... No me quiten lo internacional. Claro, no tenés la... Eres una manera de decir... la franquicia de hablar en otro idioma. Pero es verdad lo que dice Francisco Castaño, no estamos en el momento de la columna internacional, estamos en nuestro segmento anticarcelario, antirrepresivo, anti-yuta. Sobre todo anti-yuta. Se realizó una concentración en la puerta de la unidad 9 de acá de La Plata por las muertes en prisión. El servicio penitenciario dejó morir a 2 jóvenes por abandono de persona y a la justicia, y la justicia responde criminalizando la protesta de familiares y personas autoconvocadas a través de los medios masivos y redes sociales. Si bien hoy no podemos contar con la presencia en vivo y en directo o vía telefónica de nuestra compañera Avis de Medios Libres, ella estuvo recogiendo audios, fragmentos de entrevistas de personas y familiares que estuvieron este día en la concentración. Así que vamos a escuchar el audio de una familiar de uno de los chicos muertos. El día 22 nos concentramos en la unidad 9 de La Plata. Los familiares de los detenidos, fue una movilización por los derechos que les pertenece a nuestros familiares detenidos por las personas que ya no están, los cuales fueron asesinados dentro del contexto de encierro, los cuales son torturados y asesinados. El reclamo de nosotros es que dejen de matar a nuestros seres queridos ahí adentro. Están pagando el error que ellos cometieron, pero no pagando con su vida. O sea, ellos están decidiendo la vida de nuestros seres queridos, porque en realidad son seres humanos, sean detenidos y sea lo que sea, son seres humanos. Entonces, por eso nos manifestamos, porque necesitamos que alguien pague lo que le hicieron a las personas que ya no están y que cumplan por derecho a los detenidos les pertenece. Para nosotros era muy importante estar acá, por sobre todas las cosas, para evitar que estos hijos de puta sigan asesinando a nuestros seres queridos. Sabemos que ahí adentro está el servicio penitenciario bonaerense, en complicidad con muchos de los presos que hoy son funcionales al sistema. Eso ha llevado a que muchos de nuestros seres queridos hoy no estén más viviendo acá con vida. Son ellos los responsables absolutos, junto con el servicio penitenciario bonaerense, como el jefe del servicio penitenciario bonaerense, como el señor Arese, como el juez Villafañe, como la jueza Mañón, son todos los responsables absolutos de las situaciones en las que tenemos que padecer. Para nosotros era muy importante venir acá y empezar a repudiar el accionar que tienen ellos. No podemos seguir permitiendo que ellos tranquilamente puedan seguir asesinando a nuestros queridos. Por eso, si ellos se encuentren, vamos a pedir que nos reciban de alguna manera, porque no vamos a seguir permitiendo que nuestros hijos sigan siendo asesinados bajo el aval de la política partidaria. El responsable de todo esto tiene que ver mucho el señor Verde, el Ministerio de Justicia, tiene mucho que ver con todo lo que significa para nosotros llevar adelante una lucha contra este sistema carcelario. Es un centro de exterminio, es un centro clandestino. Durante muchísimo tiempo se han cerrado mucho tipo de violencia, donde se secuestraron, donde hay gente enterrada dentro de estos penales. Por eso nosotros hoy queremos salir y empezar de alguna manera a manifestarnos, para que salgan, le den la cara, que no lo miren desde lejos, que vengan acá, que acá estamos nosotros, los familiares. Acá nos encontramos nosotros, queremos que bajen y le den la cara, y que le den las situaciones correspondientes. No lo miren desde lejos, ya me lo ven, ya lo que está, queremos hablar con ustedes. Bajen y den a su jefe, que hablen a sus jefes, o al director. Queremos hablar, qué resultados nos va a dar. Solidarizamos con la familia de los pibes asesinados, porque yo le voy a decir asesinados, porque hicieron abandono de personas, porque dejaron que se mueran inhumanamente cuando ellos ya estaban pagando su error. Así que desde ya, la fuerza para ustedes, y decirles que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Así que arriba y mucha fuerza. Estamos acá acompañando desde Hijos de La Plata y el colectivo contra el gatillo fácil de La Plata. Nos parece muy importante acompañar estas actividades, porque la masacre que vienen haciendo en los penales, ahora con el tema de la cuarentena, el COVID y todo lo demás, pero desde antes y desde hace más de 44 años, merece que estemos acá gritándole en la cara a todos estos asesinos por la vida de nuestros seres queridos. Abrazamos a las familias de Ángel, de Enrique, de Mauro, y estamos junto a ellos. Queremos decir que este lugar, Unidad 9, tiene una larga tradición en lo que significan los crímenes del terror de Estado en nuestro país, en dictadura y en estos gobiernos que se dicen democráticos. Este lugar era el lugar de blanqueo durante la dictadura, donde traían a los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos de la zona y de otros lugares de la provincia y del país, después de pasearlos por los centros clandestinos de detención, que eran las comisarías, las brigadas de investigaciones y los distintos lugares que tenía el aparato represivo del Estado. Desde acá generalmente blanqueaban a los compañeros en la comisaría octava, que está acá en 7 y 74, y los traían después acá a la unidad 9. Miles de compañeros secuestrados en sus lugares, militantes, compañeros revolucionarios que pasaron por acá. Entre ellos, Jorge Julio López, vecino de Los Hornos, que fue secuestrado a fines del año 76 en su casa del barrio de Los Hornos, y que se cumplieron hace poco 14 años de impunidad del segundo secuestro, de la segunda desaparición forzada. A López lo secuestraron, lo llevaron a los campos de Arana, a los centros clandestinos, los varios centros clandestinos que tenía la bonaerense en Arana, después lo llevaron a la comisaría quinta, después a la octava, y después entre el año 77 y 79 estuvo acá. Una de las líneas de investigación de la segunda desaparición de López tiene que ver con los asesinos de la unidad 9, de la dictadura y también de la pseudo-democracia. A López lo largan de acá en el año 79. Desde acá, varios compañeros eran visitados por sus familiares en dictadura y hacían la pantomima de que o los largaban para después volver a secuestrarlos, o incluso secuestrar a sus familiares después de hacerle toda una tarea de inteligencia, como es el caso de la madre de Eduardo Anguita, el periodista. Este lugar es un lugar de muerte, de represión, siempre lo fue y hasta ahora lo sigue siendo. En este lugar revistaba Ricardo Casal, en el área de inteligencia, junto a Julio Barroso, uno de los represores que era los coordinadores del Centro Clandestino de Detención de La Cacha, en dictadura, al lado de la cárcel de Olmos. La policía bonaerense y el servicio penitenciario siempre al servicio de la represión. Ese mismo tipo, Ricardo Casal, fue funcionario del gobierno de Scioli, primero como ministro de Seguridad y Justicia, y después como ministro de Justicia, responsable de decenas y decenas de muertes en las cárceles y en las comisarías, porque tenía las dos responsabilidades en un momento, y se recicló durante la pseudo-democracia como funcionario penitenciario, cuando en realidad venía de esta escuela, venía de la escuela de inteligencia de la Unidad 9. Tengo fuerza para partir el coco. Tráeme la navaja filosa. Argenta como la negra sosa. Ya sabes que soy la peligrosa. Yo sé cómo hablarle a mi bitch. Yo sé cómo cortar mi hajish. Si te muestro, viene la polish. Si me acacho, siente tu micrito dish. Mira qué elegante visto Prada con bulero. Echa gasolina para que se prenda el cuero. Estudiate la primero. Agarrame acá, ven y aprende, bicho culero. Y si el FMI me la toca, si creen que van a comer de mi sopa. Hip on a hip on a hip hip hopa. Hip on a hip on a hip hip hopa. Es el sonido campeón. Es el sonido campeón. Si me cayó, siente tu mi clitoris. Y si el FMI y me la toca. Si creen que van a comer de mi sopa. Hip on a hip on a hip hip hopper. Hip on a hip on a hip hip hopper. Y si el FMI y me la toca. Si creen que van a comer de mi sopa. Hip on a hip on a hip hip hopper. Hip on a hip on a hip hip hopper. Hip hopper. Todos los viernes de 18 a 21, tu machete de noticias de la semana. Por Radionauta. De las peores excusas que he escuchado. Y mira que hemos escuchado. Y he hecho. Pasaron cosas. No, esa es buena porque hasta como te descoloca. Pero ya estamos de vuelta. Yo estaba sin internet y cuando volvió se debe haber reconectado de forma automática. Es mala. Está bueno si estás en una clase, perdón. ¿Viste? Perdón. No sé de qué estás hablando, Palito. Si le leo cómo sigue el textual, se van a dar cuenta. A ver. Solo le di un beso en la teta, pero era una situación privada. Ah, no, pero la excusa seguía porque le dije a mi pareja, ¿cómo quedaron las prótesis y la besé? Creí que no había internet. Pero esa de cuando se fue internet y se volvió, onda, volvió internet, me logueó a la sesión, automáticamente se logueó en la sesión, claro, de diputados. Todo así como nada, de la nada misma. Yo si fuera el señor de última, nada. No diría nada en alusiva a eso, pediría disculpas, renunciaría como es lo que efectivamente pasó. Sí, pero bueno, igual lo de las prótesis es algo, como decías vos bien, Fran, previo en el corte, de que cómo quedaron las prótesis. Básicamente cuando alguien se pone prótesis mamarias... Si me estás haciendo quedar como un tipo que se la pasa viendo... No, pero bueno, lo que decía... Estudió mucho del tema. No, debo confesar que a mí me gustan los programas de operaciones. Cuando empezó la palabra, cuando estamos hablando de esto, empiezo diciendo, debo confesar que me gusta mucho. Y bueno, la rinoplastia, las operaciones, tipo las que pasan, esas me encanta. A ver, y si tiene sangre, mejor. Pero bueno, este es un problema que tengo. Pero bueno, sí, mínimo tenés que estar como 2 semanas vendado, Negri. Como que pelás la teta ahí para ver cómo quedó la prótesis. No, dale, no se la cree nadie. Es menos creíble que la del internet que te quedaste sin señal. Sí, no, es muy malo todo lo que pasó a partir de esto, ¿no? Bizarrísimo. Todo, porque no, hay como toda una cosa de cómo esto es intolerable, todo eso. Ahora, que el chabón haya tenido una denuncia por acoso, ahí pasó re bien, para la lista metelo, no pasa nada, ¿quién se va a enterar? Lo terrible es que los medios criminalicen y generen todo el aluvión que se generó en torno a... Que igual es divertido haber visto esa imagen en plena sesión de... del Congreso, pero no que eso se hayan hecho eco de que esta persona, Juan Emilio Ameri, asumió con una denuncia de acoso sexual e incluso con una denuncia de decirle a militantes que si querían ascender en política, bueno... Hagan favores. Sí, además de que en esta época que tanto se cuestiona la política, le estás dando letra y un montón de excusas a la antipolítica, ¿no? Que mirá como, además con la excusa de que lo que pasó en Italia, el referéndum en el domingo, que no lo hablamos, pero el pueblo italiano, la mayoría votó por una reducción del parlamento, de los parlamentarios. Y con esto de fondo también le estás dando excusa a los antipolíticas para que digan los políticos no sirven nada. Y bueno. Igual no sirven de mucho los políticos, pero bueno. Bueno, no sé dónde situarte ahora, Day. No, vos siempre situame a la izquierda, yo siempre estoy a la izquierda. No te vayas muy a la izquierda que pegás la vuelta y terminás del lado de Sper después. No, eso jamás. Ah, bueno. No, igual, ¿cómo es eso? Y porque es un círculo redondo. No, esa no es un círculo. No es un círculo. Pero por favor, Sper está bien a la derecha, nunca se ha corrido de ahí. Me hacen enojar cuando me nombran a Sper, toda esa cosa de... Pero bueno... Pobre, igual una de las víctimas acá es Heller, que estaba hablando y nadie... Nadie lo escucha, a Heller es aburridísimo. Ahora, tenés que tener ganas de chupar una teta en medio del discurso de Heller. Si no hay algo que te baje más que el discurso de Heller... No lo estaba escuchando, seguro tenía apagado lo... Si se le había cortado internet... Debe haber tenido los audífonos colgados, tirados ahí. E incluso en el cuadrito de arriba, creo que es Gioja el que está de arriba. Estaba durmiendo. ¿Estaba durmiendo? Zafó ese. Nadie estaba hablando. O le agarró un bobazo. Claro, o vimos la muerte del chabón en vivo. Claro. Nadie se preocupa porque hay una persona sentada de costado, con la cabeza mirando al piso. Es preocupante. Nadie le presta atención a nadie. Y pero si abajo había un diputado chupándose una teta. Creo que un muerto... Ya fue. Sí, y además lo bueno de esto es que la persona que lo reemplazaría sería una antropóloga, magíster en políticas públicas y feminista, que bueno, que sería casi como una justicia divina, ¿no? Que reemplace a una persona que tenga denuncia de acoso. Sí, básicamente. Lo triste es que este diputado no siga en su cargo porque se haya chupado una teta en medio de una sesión del Congreso y no... que lo hayan hecho dimitir por las denuncias que tiene previamente de acoso a una menor. Básicamente eso es lo terrible y que nos escandalice más verlo haciendo lo que hizo y no que nos escandalice que, bueno, que tenga este tipo de denuncias, ¿no? Bueno, se presentó la renuncia. Sí, a las 4 de la mañana creo que... Hubo un diputado que votó en contra de la dimisión de Ameri. Votó en contra diciendo de que lo que correspondería sería una sanción ejemplificadora porque aceptar la renuncia habilita a que esta persona pueda volver a presentarse mañana. En cambio, la expulsión implica que por un tiempo determinado no pueda presentarse a ningún cargo público. Sí, incluso por las capturas de pantalla que se dieron a conocer, en la cual está sustentada la denuncia por acoso a una menor, nada, no debería poder hacer mucho a esta persona de nada, no solamente un cargo público, porque está bastante hasta las manos con las capturas esas. Lo terrible es que también los medios hegemónicos no solo pusieron el foco en lo que estaba haciendo durante la sesión, sino que también empezaron a hablar y a decir su novia, que es la chica en cuestión de la imagen, es asesora y cobra 140.000 pesos. Y la realidad es que sí, es un problema que esta persona esté en el cargo, pero que pongan el eje en la cuestión de que su novia es asesora, de que cobra lo que cobra cuando no tiene relación con lo sucedido, haciéndose más eco y poniendo la imagen o el escrutinio en ella y no en condenar no solo a Mary, que tiene una denuncia de acoso a un menor, digo, Alperovich asumió estando acusado por su sobrina de abuso sexual, y bueno. Sí, además está bueno, digo, que en algún punto salte, ¿no? Como la cosa de, bueno, no podemos permitir ciertas cuestiones en la política, son representantes del pueblo y la mar en coche. A mí este señor no me representa. A mí este señor no me representa. No, a mí tampoco. Pero, digo, nada, de canciller hay un responsable político de una masacre, tiene varias muertes en su haber, además de haber introducido la soja transgénica. Digo... nada, espantémonos por todo. Está bueno que esto también era nada, era inocultable porque salió ahí transmitido. Sí, boludo, no. Apagá la cámara. Pero nada, está bueno que empecemos a hacer el trabajito, quienes espantan desde adentro, sobre todo porque nosotros venimos espantados desde afuera hace ratazo, sí. Pero quienes espantan desde adentro, como se espantaron cuando la policía rodeó la Casa de Olivos, dense cuenta que esa bonaerense es la misma que ustedes le decían Policía del Cuidado y que están rodeados de soretes y están gobernando con esos soretes adentro. Sí, y recordemos también de que si vas a chuparte un antetán, fíjate que la cámara está apagada. Pero lo venimos diciendo, vas a romper la cuarentena, no subas historias en vivo. Claro. Vas a chupar tetas en la sesión, no. Apaga la cámara o correte un poquito para que no se te vea. No hay necesidad, no hay necesidad. Que los escándalos no son patrimonio argentino. No. Las truchadas tampoco. Básicamente no, pasando por Italia y Berlusconi, siguiendo por Trump. Bueno, Clinton. Con Mónica Lewinsky. Qué pobre Mónica Lewinsky. Sí, ha quedado la historia muy mal, Mónica Lewinsky. Y muy buliñada, pobre Mónica, más de lo que lo han buliñado a Clinton por el escándalo. Pero en este caso nos trasladamos a España y no porque estemos en la columna de política internacional, sino porque ridículos en la política y personas terribles en la política hay en todas las latitudes. La noticia que llega desde España es que un concejal español usó un tapabocas para simular que hablaba inglés. Es muy buena, pero que tenía tipo un grabador. Había puesto un grabador. No, y ponele que alguien le hable por arriba. Ay, igual es muy cuestionable, ponele. Si vos estás hablando con una persona en privado, ponele que, bueno, que tengas que hablar en inglés. Pero si sos un diputado o una persona que habla de habla hispana, y si estás hablando en público, vos tenés que hablar en el idioma en el que te votaron los representados, ¿o no? Es como cuando escuchamos a Macri hablarlo, no me acuerdo en qué evento había sido, del G7 creo, que habló en inglés para todo el público, y habló como si fuera un empresario privado que hizo un aporte, y no, era el presidente de Argentina, y tiene que hablar en castellano, a no ser que esté haciendo una reunión bilateral, por ejemplo, con una persona, y bueno, se comuniquen en inglés, pero si estás hablando en público, dirigiéndote al público general, uno esperaría que el idioma en el que hable sea en el que te votaron los votantes, ¿no? Sí, es muy bueno porque se dan cuenta, justamente, no sé si les votantes o por lo menos la comunidad valenciana se da cuenta por el timbre de la voz. Es como que yo me ponga el tapaboca y, no sé, hable... croata. ¿Eh? Croata. No, pero que hable una persona que tenga otra voz, ¿entendés? Como que... Claro, si ya ponele que hace mucho tiempo que estás o tenés muchos videos con la voz de él y ahí va a estar más complicado. Además con las redes, viste, uno descubre un montón de cosas. Pero sí. Así que la ceremonia, ¿qué tal? No sé ni qué palabra estoy diciendo. Los escándalos del COVID, la política y el COVID. Y la virtualidad, ¿no? Que permite nos ha traído ese tipo de cosas. Y sí, ya está. Lo bueno es que nos dan motivos para reírnos en un contexto donde encontrar motivos para reírse. ¿Cómo habrá hecho la traductora en el momento en que estaban hablando del diputado argentino? ¿Viste la traductora, la de lengua de señas? No, estaba traduciendo a Heller, calculo que pero no sabía en qué pobre en qué cámara ver. Cuento los momentos para aplastar a mi rival. ¿Quién es la masa de 100% lucha? Impactante video del Hulk iraní en el que se entrena doblando sartenes. ¿Por qué dobla sartenes? Con lo cara que están las sartenes, además. Y la cara que pone, qué enojado que está con las sartenes este hombre. Si yo tuviera la fuerza también doblaría sartenes para no cocinar. Yo estaría lejos de vos si tuvieras tanta fuerza, sí, por miedo. Pero, ¿por qué? Porque, es claro, es un hombre muy fuerte. Básicamente. Sí, es como la. Es muy caro igual su entrenamiento. Es como la mole, viste, que está en GOAT, en Game of Thrones, viste, el grandote. Sí. El hombre más fuerte del mundo que hace de guardaespaldas. Es parecido, ¿no? ¡Ay, qué grandote que es! ¡Qué miedo! ¿Eh? ¡Qué miedo! Sí, terrible. Bueno, se llama. Sahak Gharibi. Ahí va. Sahak Gharibi es el Hulk iraní. El brazo de él, como para que se den una dimensión, serán dos personas, ¿no? Promedio. Sí, la cintura mía, más o menos, así que imagínense. Y la espalda son como seis brazos, así que 12 personas, más o menos. Imagínenme a mí al lado tenés de que ese ponerte, señor. No, vos sos el meñique. Tenés que poner. Vos te agarra cual sartén y te dobla. No, olvídate. Además, ¿con qué tenés que ponerte una sábana para vestirte, Neri? Es muy grande. Y no, calculo que debe tener ropa hecha a medida, ¿no? Igual todos los videos y las fotos está casi sin ropa. Y sí, básicamente con... Porque es Hulk. Bueno, no, estas cosas... 175 kilos, mide 1,80 m. Saltó a la fama en el 2006 al anunciar que se uniría al ejército para luchar contra el Estado Islámico, pero finalmente no se unió. Y dijo, no, ni me garpa más sacarme fotos y esas cosas. Doblar sartenes. Claro, ¿qué te va a meter a pelear con el Estado Islámico? No vale la pena. En marzo de 2019 retó al Hulk brasileño, porque parece que de esta gente hay en todos los países. Me gusta que estemos hablando en términos marvelianos con Hulk, ¿viste? El Hulk brasileño se llama Romário dos Santos Alves. Sí. Quien comenzó en 2009 un proceso de transformación de su cuerpo para alcanzar los 104 kilos y 1,78 m de altura. Estoy viendo fotos de ese Romario. Este me parece que está pasado de esteroides. Sí, pasadísimo. Está como muy inflado y no es armónico. Es como muy amorfo. No es armónico. Bueno, no sé. Pero el iraní este tampoco es armónico. Claro. Tiene como la cinturita. Todas las sartenes, Fran. No puede bueno, ser armónico. Bueno, pero este como... El otro vos tenés que ver las... Bueno, las estoy viendo. Como que tiene los músculos como que... El brazo no tiene un contorno que acompañe los músculos. ¡Ah, tuvo coronavirus! ¿Cuál de todos? El iraní. Tuvo coronavirus. Ya está, después de la cepa de este negri, ya olvídate, es súper fuerte el coronavirus. Por eso está contando los momentos. Claramente no había leído hasta el final de la nota. Está contando los momentos para enfrentar a sus rivales, porque está después entrenando, porque tiene coronavirus, COVID-19. Dobla sartenes, porque está en su casa y no sabe qué romper. Y dijo que acusó de miedoso a sus rivales y confirmó un histórico combate. Hay cuarentena en todo el mundo, ¿qué crees? No te cruzás con el Hulk brasileño, te va a estornudar la cara y te va a matar de COVID. Bueno, nada, hasta ahí, chao. A todo resumen. Antes de desconectar, acá está todo lo que tenés que saber. De que te estoy hablando, no podemos seguir peleando. Escúchame, no sigas gritando. Tendríamos que vivir amando. En este pozo que cavamos, aún tenemos poco espacio. Tenemos que seguir cavando y estar siempre del mismo lado. Estaré para acá, dale toca, átame a la tierra con la muñeca. Estaré para acá, dale toca, átame a la tierra. ¿Quién quiere vivir en un mundo sin coca? Siempre quedo loca en un carnaval carioca. Hoy voy a seguir en mi crema moca. Globo de Bugalú, estoy hablando de luz. No me mires como Capitán Cook. Yo mucho mejor como lo hago yo. Fue tu piel, mi amor. Que te estoy hablando. Tengo a los chicos que me están berreando. Un sol rosado me está iluminando. Tengo una idea, sigamos de largo. Bebé, me vas a terminar amando. Hay un detalle, siempre estoy jangueando. Ahí está la Juli, va a seguir rapeando. El tiempo es nuestro y ya se sabe, yo mando. Porno de Playboy, estamos jugando. Dámelo de nuevo, dale, dámelo. Ahí donde no estoy, porque no quiero. Vos sabés quién soy. De la época del Game Boy sigo jugando, de ayer a hoy. Yo ahí donde no estoy, porque no quiero. Sé muy bien quién soy. No te olvides de la otra vez. Todo bien, hagámoslo de nuevo. No te olvides de la otra vez. Estuvo bien. Hagámoslo de nuevo. Y ahora sí, llega el momento de empezar a despedirnos. Antes vamos a saludar a Victoria Biselli, Neuen Alegretti, que se han apersonado en el estudio. Pero estamos a más de 2 metros de distancia, así que no nos vengan a detener. Con vidrio de por medio, hay más, pero más medidas de seguridad, sanidad. Claro. Pero Arbelto estaría orgulloso. ¿Por qué tenés que tirar esa, hijo? ¿Vos decís? Bueno, che, es una manera de decir. Bueno, no vamos a dejar que se empañe este último bloque porque llegó el quien lo dijo y nos gusta mucho. Nos el gusta mejor mucho. Bloque de todo. El mejor. Y siempre la lo verdad, decimos para que se queden, ¿no? Del claro, lado, dejamos y lo mejor que, para el final. Hay que reconocer que Francisco Castaño es un buen jugador de. Gracias, jugador. Gracias. Vamos con el primero. A ver, seguimos hablando sobre el caso del diputado. A ver, tenemos un par de quien lo dijo. No hubo una mirada corporativa y machirula. Alperovich. Es rara la frase porque no sabés si cuando eso lo vieron chupando la teta la mirada que usaron no fue corporativa y machirula. Si él no tenía una mirada corporativa y machirula. Habría que decirle a la persona igual que dijo esto que la mirada corporativa y machirula es dejarlo asumir a una persona sí, con una y causa de abuso. ¿Viste las listas del interior del peronismo que...? Son bastante oscuros. Que un acoso, un abuso claro. Pasa, ¿sabés cómo? Es complicado. Pero, es lo de menos. Es lo de menos. A mí es más, no puedes entrar al partido si no tenés alguna causa así. Aparte, tenés en las listas uno que traficaba armas a Irán, uno que abusó a una menor, una cosa. ¿Qué es? Se me da que es algo de alguien del oficialismo. O sea, es como sí, que Sabrina Fiedrich, no. Hubiese sido polémico si lo por decía supuesto. Sabina. Más polémico hubiese sido si lo decía Eli Gómez Alcorta. No, eso sería ya no, la renuncia. Bueno, la tiene que destituir, pobre. No, fue Santiago Cafiero y elogió la velocidad con que se resolvió el tema y que eso, elogió que no haya habido una mirada corporativa entonces, y machirula. Es muy poco. O sea, la vara está muy baja. Pero si lo dijo Cafiero, está bien, ¿o no? Está muy baja la vara, como diciendo, podríamos haber reproducido más el patriarcado, pero no lo hicimos. Está todo mal, señor Cafiero, todo mal. ¿Hay otra? Tenemos otra sobre el mismo escándalo. supera las reglas de convivencia. Igual a esta persona le diría, cada casa es un mundo, las reglas de convivencia al interior de la casa, y bueno. Andar chupando teta dentro de la casa no está mal. No. Ya dijimos, apaguen la... Forma parte de la vida privada, pero bueno. Apaguen la cámara. O ponerle un trapo, algo. O métanse en algunos portales, pueden ganar unos billes haciéndolo, pero así en una sesión de diputados no sé todavía. Te estoy dando una buena idea para zafar en la cuarentena. Dale. ¿Cuál? No entiendo la idea. Vender videos, hay portales donde prostituirte la gente web. Virtualmente. Claro. Pero no es una idea innovadora, no, digo, pero es algo, no se le había ocurrido a Francisco Castaño. Ah, bueno. No, soy muy puritano en eso. Fran Castaño, próxima estrella del porno. No, prefiero que me sigan por mis ideales y no por mi cuerpo. Igual hay que ver qué genera más seguidores. Yo pondría a jugar las cosas. Es como que si bueno, lo viste un poco y un poco. ¿Qué capacidad de irnos por las ramas? La frase es, supera la regla de convivencia. ¿Quién lo dijo? No sé, Esteban Bullrich. No sé, yo creo que alguien más tibio, que alguien más del oficialismo más tibio. Del centro. Más de la larga avenida, la ancha avenida del medio. y bueno, apunto a Sergio Massa, que de última es quien preside la Cámara de Diputados. El mismísimo, encima el quiero plantearles con mucha claridad que a lo largo de estos meses hemos convivido con situaciones de un diputado que se tapaba o se quedaba dormido. Como que hasta ahí está todo bien. Puede pasar. Hasta ahí un ariguetazo en vivo puede llegar a pasar. Claro, pero chupar la teta, ey. Hay límites. Rescátense. Salimos, vamos a salir del conflicto, el escándalo del tetacéntrico. Y vamos con la siguiente. A ver. Mauricio Macri no es un pelotudo. Es bruto y es malo. Alguien que lo quiere mucho, Mauri. Y para mí no es cierta la frase. Para mí es las dos cosas. Es todo. Bruto y malo. Y todo y pelotudo más. También, sí. Con guita, ¿no? ¿Quién fue? ¿Quién? Y este es del oficialismo ya, porque es ácido y tiene que ser alguien medio ácido. Ponerle Gafiero no, porque no lo veo tan ácido en este sentido. ¿Bernie? No, porque está más cerca de Macri que... Es verdad. Eso es cierto. No sé porque está complicado. Bueno, queda vacante. Fue Aníbal Fernández, el actual interventor de yacimientos carboníferos Río Turbio. Debemos reconocerlo que Aníbal es un buen punteador. Es un buen punteador. Sí. Pero en este caso bajó a la vara, porque la otra vez le dijo, cuando yo le digo marmota a Mauricio Macri, no lo estoy insultando, estoy diciendo la verdad, lo estoy escribiendo. Es como el Twitter de Alberto. Es un buen puteador, también es un buen responsable de la masacre de Avellaneda y debería estar en cana. Pero bueno, es esto que hablábamos hoy de cuáles son los límites que se superan. ¿Cuál es el límite de la convivencia? ¿Chupar teta? No. ¿Ser responsable de una masacre? Sí. Vamos con... Quedan dos nada más. Lo que no puede pasar es que no pase nada. Porque si no, en la política todo nos iguala. Medio es un versito. Lo que no puede pasar es que no pase nada, porque si no en la política todo nos iguala. Si no terminé de entender el sentido. Lo que no puede pasar es que no pase nada. Esa parte igual se entiende, Fran. Claro, parte, no, pero por eso. Porque si no en la política todo nos iguala. Es como que está buscando... No sé de qué está hablando esta persona. Está hablando de chupatetas. ¿Está hablando de chupateta? Sí. ¡Ah! ¿Y a quién iguala? No entiendo. Bueno, ¿quién fue esta? No tiene mucha elocuencia. ¿Rocío Marengo? No tiene mucha elocuencia. Podría haber sido Amalia Granata. Que tampoco tiene mucha elocuencia. No, fue Alberto Fernández. Que tampoco tiene, que mucha, no tiene mucha elocuencia. La última. Me pone muy feliz hacer música que también puede bailar la gente de bajos recursos. No. Iorio. Señor, Mickey Vainilla. Ricardo Iorio. Mickey Vainilla total. Me pone muy feliz hacer música. También puedo bailar a gente de bajos recursos. ¿Pero qué pensás? ¿Cuál es la idea? Está todo muy mal en esta frase. Está muy mal. Tini, ¿tú es el qué te pasa? No, señora, no. Ay, tan joven y tan fascista. El Disney hace muy mal. El mundo Disney hace muy, muy mal. Bueno, ahora para cerrar nos queda, como siempre, el Quién lo dijo histórico y un clásico, un hacedor de Quién lo dijo. Lo escuchamos. Demasiada edad. ¡Es mentira! Para competir. ¡Nunca! En la selección. ponían como ejemplo a dos grandes faraones del antiguo Egipto. Uno de ellos murió muy joven, a los 17 años, y el otro, Ramsés II, murió a los 104 años. Yo pienso superarlo a Ramsés II. Y ahí pasaban las palabras de Carlos, que el sorete, ¿cuántos cumplió ahora? 99. No, 90. Tanto no. Pero no, 90, ¿no? 90 está cerquita, pico, ¿eh? Está, va a cumplir 90. Lo que prometió. Creo que la única promesa de campaña que va a cumplir... El 2 de julio del 1930. ¿Qué? Nació, o sea, cumplió 90 años el pasado 2 de julio. ¿Puede llegar a ser la única promesa de campaña que cumpla Carlos, la de vivir más de 100 años? Y es terrible. Ramsés II no vivió 104 años igual. Además, en la antigüedad, si pasaba los 40 ya tenía que festejar. Igual, pará, según Wikipedia, si nació en 1304 a.C., me cuesta mucho porque acá los números se dan vuelta. Claro. Y murió en 1214, vivió 110 años. Me parece muy extraño. Gobernó 66 años. ¿90? ¿90? Claro, porque va para... 1304 a 1214. Ahí tenés que restar 1304 menos 1214. Es muy complejo lo de los números. 90 así. Años, claro. 90 años, pero bueno. Hizo el cálculo que hiciste vos. No. Cumplís años y te estás asemejando al Carlos, palito. No, terrible. Bueno, con esto, ya está, me tengo que ir. Ya con esto nos vamos. Antes de despedirnos, le mandamos un saludo y un feliz cumpleaños a los compañeros del Laberinto Casa Club, que mañana cumplen 2 añitos y van a estar celebrando vendiendo diversos alimentos, picadas veganas, tortas y demás. Y van a estar haciendo vivos de Instagram para celebrar vivos de Instagram. Por Zoom, ¿no es? Por Zoom. Traten de si los ven. Así que les mandamos un saludo de... Un saludo. También. Un saludo. Pero inclusivo, es un saludo. Pero inclusivo. Un saludo. Ahí va, para todos. Un saludo, un saluda, un saludo. ¿Cumplen como vos? Cumplen como yo, la misma cantidad de años, no. El mismo día. Así que nada, feliz cumpleaños para todos en Laberinto. Bueno, nosotros. Por muchos años más. Muchísimos años más. No para vos, para lo del Laberinto. Como Rancé II. Como Rancé II. Bueno, nos despedimos, nos volvemos a encontrar el viernes que viene. A las 6 de la tarde. Esto fue A Todo Resumen. Gracias, Diana Melón. Gracias, Francisco Castaño. A ustedes. A ustedes, Laura Lucero. También le agradecemos a Tamara Camparo, que estuvo bancándonos del otro lado de la pecera. Hoy le tocó estar sola y le mandamos un beso grande también a Saba Schulman, que no pudo apersonarse. También a quienes estuvieron más allá del éter, haciéndonos compañía, haciéndonos apoyo moral. Camila Boes, Juliana Díaz Lozano, Neuwen Alegrete, Victoria Vicela, Yelena Tillanca. Y Flor Fajardo, una gran oyente de A Todo Resumen. Siempre está Flor Fajardo del otro lado. Firme como rulo de estatua, como se dice. Claro. Vamos a irnos con Mia haciendo Bucky Dungan.